plástica. Tu ciudad en internet. Bienvenido. Entre vinos y bohemia. Un programa original y diferente donde conoces el lado humano y divertido de tu artista favorito. Estamos a punto de iniciar. Radio Ciudad Plástica presenta. ¿Qué tal, ciudadanos plásticos? Bienvenidos a una emisión más de Entre Vinos y Bohemia. Hoy tenemos un invitado de lujo, un excelente amigo al cual quiero empezar por dedicar este programa a la señora Guadalupe, que en paz descanse, mamá de Ernesto López, que es el músico que nos visita el día de hoy. Y para mí siempre ha sido un honor, aparte de contar con su amistad. Desgraciadamente las personas a veces en ocasiones se nos adelantan. Es el caso, a lo mejor, tanto de mi madre como la de aquí, de mi amigo que está aquí presente. Y bueno, pues dedicar este programa, hermano, yo sé que tu mamá está bien orgulloso de ti en ese sentido. Y bueno, pues ahora que toda esta música y todo este programa pues vaya para el cielo, ¿no? Como debe de ser. Y bueno, darle también aquí la bienvenida al buen Antonio Ramírez, el mismísimo dueño de Dreamers Bar, un bar ahí ubicado en el Boulevard Hombre, caray. Colosio. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues bien, vamos a empezar esta velada, Ernesto, pues sin antes agradecerte el hecho que hayas aceptado la invitación. Lo hemos pospuesto por X o Y causas, pero bueno, cuéntanos, hermano, qué ha sido de Ernesto López. Bueno, primero, pues agradecer por la invitación y por la dedicatoria para mi madre, que hace una semana se nos adelantó, pero ahí al rato la alcanzamos. Y pues trabajando fuerte con la música, estoy trabajando ahorita con todas el fomento cultural de casi todos, bueno, de muchos municipios, y pues ahí es lo de darle continuidad al proyecto. Ya tienes una larga trayectoria en cuestión de la música, Ernesto, platícanos un poquito acerca de esto. Radio Escuchas, yo soy Ernesto López. Tengo una trayectoria aproximadamente de unos 34 años, a mis 53 años, he trabajado pues arduamente en la música. Empecé desde muy joven, a los 17 años ya tocaba con grupos y a los 19 años se conocía a Amparo Ochoa y a Oscar Chávez, que estaban trabajando juntos. Bueno, era una congregación de músicos en México, y entre ellos estaban ellos dos, y empezamos a trabajar con el grupo Sacil de música tradicional mexicana, que era mi grupo. Lo fundamos en el 89, miento, en el 79 se fundó el grupo Sacil, y en el 81 empezamos a trabajar con Amparo Ochoa y con Oscar Chávez haciendo giras internacionales. Trabajé hasta el 92 más o menos con ellos. Y después dejé la música porque nació mi hija en el 92, y la dejé más o menos 3 años, la música profesional, y llegando aquí, precisamente en el 95, cuando me vine para acá, estuve con el grupo. Fui fundador del grupo Arabesque, de música flamenca. Después estuve con, fundé Cantrova, tú me conociste ya cuando, con Cantrova. Después de ese, con Calzoncin hicimos, con Daniel Calzoncin, un saludo si nos está escuchando. Con Daniel Calzoncin fundé también Cubanísimo, y el último fue el Siembra, no, Cimiento, el Surco, el Siembra fue mucho antes, y así pues muchos grupos con los que hemos he seguido el proyecto de la música tradicional de los pueblos, principalmente. O sea, yo empecé haciendo música mexicana con el grupo Sacil. Hacíamos música mexicana desde Sonora hasta la Patagonia, hacíamos música, ¿no? Pero principalmente música mexicana, y después empezamos a hacer ya música latinoamericana, y acompañando pues cantantes y grupos de danza. También trabajamos mucho con ellos, con grupos de danza en cruceros. Salíamos de Cancún y nos íbamos por todas las islas. Esto fue más o menos empezamos por el 84, y nos íbamos, trabajábamos medio año en Cancún y medio año en México. en ese entonces había muchísima jale en Cancún. Entonces nos íbamos por ahí de septiembre y regresábamos hasta enero, a veces nos regresábamos en diciembre, pero hacíamos trabajábamos en los bares de los hoteles o en los lobbies de los hoteles, y hacíamos cruceros, o sea, de los cruceros. Pues te la pachangueabas bien. No, sí, ¿no? Lo que mírame, les digo a mis cuates, yo he vivido lo de tres personas, porque nos la hemos pasado de lujo, bomba, ¿no? La música me ha llevado por todos lados. Por todos lados. Sí, sí, más 17 países conozco, en toda Latinoamérica, una gran parte de Estados Unidos y una partecilla por ahí de Europa. Fuimos a hacer algunos discos por allá. Conozco toda la comunidad latina, también trabajamos mucho allá y posiblemente ahorita estamos en eso de volver a retomar lo de la comunidad latina en Chicago, y ahorita con todo esto que se viene. Así es. Va a estar bueno. Claro. Ya es mucho tiempo, Ernesto, también tengo entendido que, bueno, no nada más te dedicas a lo... yo sabía hace, bueno, a la hora de hacer la publicidad de Radio Ciudad Plástica, decía, bueno, ¿cómo le pongo, no? sabemos que tienes de carrera así como musicólogo, ¿no? Que se le llama etnomusicólogo. Etnomusicólogo, ¿no? Es realmente el estudio, ¿no? El estudio de los grupos étnicos a través de su música. Ok, fíjate, sí. Yo no lo habíamos... Es una carrera de investigación, o sea, luego muchos me dicen, ay, es que, pues, ¿qué es el etnomusicólogo? Tú cualquiera puede ser etnomusicólogo. Si tú vete a una comunidad, haz una investigación, o sea, obviamente estudia, claro, primero la metodología y el método para hacer investigación, y todo lo que resulte de esa investigación es etnomusicología. O sea, en realidad no es algo así tan... Y además nunca vas a encontrar en el periódico, se solicita etnomusicólogo, por eso es que cuando yo me vine para acá en el 88 entré a trabajar en la Procuraduría como perito en fotografía. Ahorita ya tengo 6-7 años como encargado del laboratorio de revelado. Bueno, antes era revelado, ahora ya es de impresión de la Procuraduría. ¿La fotografía artística no te gustó? Sí, hice mucho, tengo mucha fotografía artística. En algún momento, lo que pasa es que no, mira, si abarcas todo lo que quieres, sí, no aprietas nada. Terminas no haciendo nada. Sí, eso es cierto. Entonces, mejor, o sea, y sobre proyectos, y así es como he trabajado. También, bueno, sabemos que la gente no lo sabe, yo sí, que haces décimas. Eso es bien bonito, a mí se me hace un algo. Fíjate que tuve la gran oportunidad de conocer a Guillermo Velázquez, no sé si la gente lo conozca, pero métanse a internet, busquen Guillermo Velázquez y van a escuchar van a ver y escuchar ahí las mejores décimas del mejor decimero del país. Bueno, mejor poeta, porque no nada más es decimero, hace novenas con planta, hace novenas, octetas, septetas, sextetas, quintillas, cuartetas, o sea, las estructuras literarias más importantes de toda Latinoamérica las maneja. Él fue mi profesor en un corto tiempo, de 2 años, o sea, en realidad para mí se me hizo muy corto, y fue nuestro mentor para el grupo Sacil. Y a mí hasta gordo me caía, como okay, profesor me caía, sí, porque sí, sí, era muy estricto, pero ya cuando lo vi en escena dije, ah, bárbaro, quiero llegar a ser algún día, ¿no? Y tengo de esto que estamos hablando del 84 para acá, haciendo décimas. Entonces pues tengo... Hay un libro ya también. Tengo ahí un libro que estoy ahorita, precisamente me lo van a... espero que me lo editen, en Acasuchitlán, la Casa de la Cultura de Acasuchitlán, posiblemente me lo edita, se llama Versos Diversos, la décima en México. En cuanto salga, nos venimos a presentarlo. Sí, claro que sí, será un gusto. Y es un compendio de décimas, que más o menos es de unos 20 años de décimas, y son como 10 años de investigación de la décima espinela. No me quise meter a cuartetas, quintetas, quintillas y hacer cosas, o sea, nada más en la décima. O sea, que es una de las estructuras más importantes en México, por lo menos, y en parte de Latinoamérica. Los sones jarochos, casi todos, vienen en décima, o por lo menos en octeta, que viene siendo como ya el método para hacer décimas. O sea, son dos cuartetas, que es lo que se utiliza la, todos los, casi todas las figuras que conocemos como las, todo lo que es este, la música del centro y la música de Veracruz es viene en novena, por lo menos novena con planta o décima. Y de hecho hasta ahí, lo más importante que hay aquí en México en cuestión de fiestas será el día 2 de la Candelaria, el día 2 de febrero, 2 de febrero, el día de la Candelaria. 2 de febrero. Sí, ese es el día de la Candelaria y ahí en Tlacotalpan, Veracruz, hay una gran una fiesta, la fiesta del decimero. Vienen de todas partes a hacer. Ah, qué padre de estar. Es una cosa, es una fiesta que dura rico, tres sí. o cuatro días donde se tipo hace cervantino. Tipo cervantino, pero nada más con décimas. O sea, de ese tamaño es la importancia de la décima en el país. ¿Pero qué difusión le han dado? Nada, digo, pues yo apenas me vengo enterando. Yo tengo desde el 80 yendo a esta. ¿Pero por qué no le han dado esa difusión? Sí, hay un tipo. Lo que pasa es que. Estamos muy cerrados. Estamos cerrados, metidos en qué nos va a mandar el Estados Unidos hoy, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Eso es cierto, eso es muy cierto. Todos dependemos del exterior. Hay otra fiesta también de la décima que se da el día primero de enero. Del día 31 de diciembre al 1 de enero, fíjate cómo está importante. Sí. Hay como un certamen donde se van descalificando, seleccionando a los mejores. Se van descalificando realmente. Sí, sí, claro. Se topan, ahí se llama la fiesta de la topada. Es una fiesta de la topada. Yo digo una décima y tú me contestas. Así como dos tipos de cuidado. Bueno. Así, pero menos burdo. Algo así, ¿no? Estos es otra cosa. Son unos monstruos, ¿no?, que se ponen, o sea, que son gente súper preparada, que te pueden hablar así como. Y además, lo mejor de esta décima es que es una décima improvisada en el momento. Sí, claro. Entonces tienen que estar improvisando y hablando de lo más reciente, de todo lo que pasa en el periódico y lo que pasa en las comunidades. Eso es lo más difícil. Es la fiesta de la topada, se da en Jichú, Guanajuato. Llegas a San Juan, a San Luis de la Paz, y de ahí, cuando la última vez que fui todavía no había carretera, de ahí te rentan mulas y a caminar 6 o 7 horas en mula para llegar al pueblito. Pero es una cosa impresionante, impresionante. Y ese sí tiene mucha difusión. Precisamente todo esto lo lleva a cabo Guillermo Velázquez. Okay. Él es uno de los promotores más férreos de esta tradición, de la fiesta de la topada. De hecho, en mi libro hay una reseña bien, bien extensa de lo que es la fiesta de la topada y bien extensa de lo que es la fiesta del 2 de febrero. Y porque amerita, ¿no? Todo sí, sí, sí, de sí, dónde claro. viene la décima espinela, quién inventó la décima espinela. En 1552 nace en Málaga, España, Vicente Espinel, y él lleva a finales de ese siglo, finales del siglo XVII, él promueve la décima ya como estructura literaria en España, y se hace la época de oro del teatro y de la poesía en España. Se me hace interesante esto que comentas, que tienen que prácticamente, no los traen apuntados ni nada, es mentalidad, es agilidad también mental, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, no comparado, pero por ejemplo los pregones, ¿no?, que se hacen por ejemplo en Cuba, ¿no?, por ejemplo, Le llaman repentismo. Okay. Y también son octetas. Son octetas, pero se les llama octetas en rima cruzada. Como termina la primera poesía de cuarteta, se enlaza, o le llaman cadena, y se enlaza con la que sigue. Por ejemplo, déjame ver. Les canto algo con esa estructura. Ah, bien, perfecto. A ver. Perfecto. Sí, pues aprovechando también que existe. Se da en Veracruz. Ajá. Y por ejemplo, déjame ver. Así cuando terminen, resucita, así debe empezar la siguiente poesía. Ah, okay, eso entiendo, es cadena. Y hay cadenas extensas que pueden durar 6 horas. Así se tocaban. Las tradiciones se empezaban a reducir de tiempos en la época del cine de México. Cuando tenían que presentarle al mundo, por ejemplo, cómo vivían los huastecos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, a ver, tú, tráeme un trío de huastecos. Ya no vamos a hacer lo que hace la tradición, que era, todos los músicos tocaban y toda la gente componía las poesías para decirlas el día de la fiesta del santo patrono. O sea, los músicos no cantaban. No cantaban, sí, está. Y entonces esto pasaba hasta 1940. Ya había tríos y ya había algunas cosas que se hacían, pero no era la tradición. La tradición es que la gente hiciera la fiesta. De hecho, había todos los patrocinios, ¿no? Donde se hacían los mayordomías, que el mayordomo era el elegido del pueblo para que todo el año estuviera pasando por los comercios y las casas para recolectar el dinero para la fiesta del santo patrón. Pues de hecho todavía hay muchos pueblos aquí en que se hacen mayordomías. Bueno, yo por ejemplo de Tlaxcala, usan mucho la. Pero antes esa era la tradición. Sí. Entonces, otra tradición es que es de la música huasteca, específicamente la música huasteca, y no estamos hablando de Hidalgo ni de. Sí, no. No, la Huastecapan era una región que abarcaba 6 estados. Una parte de Puebla, una parte de Querétaro, una pequeña parte de Hidalgo, todo San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, 6 estados. Eso era lo que era la Huastecapan antes de que llegaran los españoles. Claro. Cuando llegan los españoles, esta región era una región de gente muy culta, que no eran gente de guerra ni de andar peleando, eran gente que labraban, que eran gente de artesanos, músicos. Entonces, cuando llegan los españoles, pues para ellos fue fantástico porque adoptaron perfectamente todas las tradiciones que traían los españoles y sí, las adaptaron a sus fiestas, a su tradición, a sus costumbres. De ahí el que encuentras, por ejemplo, te vas a la sierra. Nosotros hicimos algo de etnomusicología en San Luis Potosí. Nos metimos a la sierra a buscar pueblos, pero íbamos en burro, te digo, 6, 7 horas al día y caminábamos y ya llegábamos a un pueblito y en una de esas encontramos un lugar que no me acuerdo ahorita el nombre del lugar, pero te prometo decírselos o buscarlo en internet. Ahí se toca primero encontramos un lugar donde se tocaba las danzas de Moctezumas. Perdón, empezamos a hacer investigación y resulta que se tocaban con arpa y con una jarana que se llamaba media jarana. Uh-huh. Si retomamos la cuestión de las jaranas, la jarana llega con los españoles, pero no como jarana, sino como vihuela, la vihuela española. Y de ahí toda la gente, todos los pueblos que fueron conquistados, claro, adoptaron esos instrumentos que llegaban llegaban como el violín. Pero ahí te va esta que está buenísima. Encontramos la media jarana. ¿Por qué media jarana? Pues es que era de la mitad del tamaño. Como la hicieron más chiquita, le pusieron media jarana. Y tocaban músicas de Moctezuma. Hicimos varias grabaciones. Yo tengo a mi haber en este trayecto de la música y la etnomusicología, más o menos unas 220 horas. Se dice fácil. Sí, no, pero 220 horas bastante. Encontrando un músico que tocaba el arpa en algún atrio de una iglesia y llegar y decirle, a ver, tócame lo más antiguo que tengas. No, pues es que esta me la enseñó mi abuelo y el señor tenía 80 años. Y la tocaba y yo se la grababa. Ese señor a lo mejor le quedaban 10 años o 5 o 10 de vida y esa música ya no se perdió. Todo esto nosotros se lo pasamos a Fonadán, a Sociculture, en aquel entonces, en los 80s, les trabajábamos. Te tocaron épocas muy fuertes. Muy fuertes, muy. ¿No? Los 60s fue un tiempo, los 70s, ¿no? 70, en los 80s nosotros creamos, o sea, había mucho que hacer, pero además teníamos la misión de mucho crear. Mucho que decir. ¿No? Y mucho que decir. Entonces nosotros fundamos las jornadas callejeras. Esas jornadas callejeras las hizo grupos así, o sea, nosotros fuimos los fundadores de las jornadas callejeras, que después hicieron en todo el país. Pero nosotros, digamos, poníamos una lona y por parte de ISTE Cultura o de Sociculture o de Fonadán o del INI, que era el Instituto Nacional Indigenista, poníamos la pancarta y a tocar ahí mismo, ¿no? y a platicar con la gente de lo que está, de lo que realmente había en el país. Claro. En ese momento, y esto es lo que hemos investigado, y así se toca. Bueno, yo vuelvo sobre lo mismo, ¿eh? soy necio. ¿Se rescató como usted lo dice? No me gusta de hablar la palabra rescate. Se retomó. Se retomó, ok. Pues se investigó. Eso ya estaba ahí, no hay que rescatar nada. Ok, bueno. Yo podría decir que se rescató porque realmente ya no se escuchan. En la actualidad ya no se escuchan. Pues si te metes a la, por ejemplo, a la fonoteca de la UNAM, ahí está todo. Pero solo usted... No. Y pocos lo sabemos. Ah, no. Pero, a ver, yo se lo comento, por ejemplo, mi edad, ¿no? Ajá. A lo mejor... Sí, jovencillo. No he escuchado ni esa vida. Jovencito, jovencillo. No he sabido de esta situación, o sea, yo digo, ¿dónde lo difunden? Porque habemos quienes sí nos gusta todo tipo de música, y por ejemplo, este tipo de sones, y que aquí Rubén me ha hecho favor de invitarme con amigos que tienen músicos, y vaya, descubro más y más. Digo, no soy de los que dicen, qué aburrido. No, al contrario, me han agradado, y este tipo de música, pues es agradable. Es agradable, y digo, muy pocos tenemos conocimiento de ello. Muy pocos sabemos dónde podemos ir. O se cierra, ¿no? O también se cierran esa posibilidad de escuchar nuevas cosas, ¿no? Claro. Te voy a decir algo al respecto. Bueno, espera un tantito, Ernesto. Te perdona que te interrumpa, hermano. Como saben, bueno, quería informar. Lo que pasa es que aquí me llegó un mensajito referente a Aide, que es nuestra sommelier aquí de casa, no tuvo oportunidad de estar de ahora con nosotros. Sin embargo, aquí los señores, el buen Antonio nos trajo también un vino, y también Ernesto López. Así que ahorita estamos degustando un Marqués del Valle, es un Cabernet Malbec cosecha 2015, es un vino pues joven, ¿no? Relativamente. Pero bueno, estamos ya aquí. Y bueno, tengo aquí un audio que me hizo favor Aide de mandarnos para que no se quedara el programa sin suceso. Así que lo vamos a pasar, si ustedes me lo permiten. Claro, sí. Adelante. Y ya, y ya seguimos con la plática, que está bastante rica. Así que los dejo con Aide. Hola, Rubén. Muy buenas noches. Ay, perdón. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de Entre Vinos y Bohemia. Hoy les voy a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, y es el corcho. ¿Qué es el corcho? Pues bueno, es un ente vivo. Cuando nosotros estamos hablando de un vino tranquilo, que un vino tranquilo no es más aquel que no se mueve en boca, cuando nosotros hablamos de clasificación genérica de los vinos, pues nos vamos por color, por dulzor, pero iniciamos entre vinos tranquilos y vinos espumosos. Un vino tranquilo es aquel que no se nos va a mover en boca, a diferencia de un vino espumoso. Los vinos espumosos van a contener gas carbónico, y cuando nosotros nos los tomamos va a tener efervescencia. Ejemplos de vinos tranquilos: tenemos un vino blanco, rosado y tinto. Cuando normalmente voy a una cava, lo primero que observo es la posición de las botellas. Y en el caso de las botellas de vino tranquilo, deben de estar en una posición horizontal. ¿Por qué deben de estar en esta posición? Bueno, les comento, el corcho es un ente vivo que está en constante contacto con el vino. Y cuando está en constante contacto con un líquido, lo que va a generar van a ser ventosas que se van a adherir a las paredes de la botella del vino, y van a evitar tanto la salida de vino como la entrada de oxígeno. Por eso se exigen que las botellas de vino tranquilo estén acostadas. A diferencia de un vino espumoso, pues bueno, en el caso de los vinos espumosos que llegan a tener un proceso del método Champenois, se recomienda que estas botellas estén paradas. No es necesario acostarlas, ya que las atmósferas de presión que están implícitas en el vino van a estar en contacto constante con el corcho, y por lo tanto lo va a humedecer y lo va a humectar de manera continua. Caso contrario a los vinos tranquilos. ¿Qué pasa con los vinos tranquilos? Estos vinos no contienen gas carbónico, y por lo tanto necesitamos darle esta posición para que esté humectando constantemente al corcho. Bueno, el corcho, como les comentaba, es la corteza de un árbol que se llama Quercus uber, y este arbolito tiene un promedio de vida arriba de 200 años. ¿En qué consiste el proceso para la elaboración de tapones de corcho? Pues bueno, el árbol debe de cumplir una edad mínima de 25 años, donde se le realiza la primera extracción de la corteza. Cabe mencionar que esta corteza no se utiliza para tapones de vino, se utiliza normalmente para para la industria de la construcción, y se llegan a hacer extracciones de corteza cada 9 años. Cuando el Quercus uber, o también llamado alcornoque, cumple una edad de 43 años, es cuando está lista para la elaboración de tapones de corcho que van a utilizarse en las botellas de vino. Estas extracciones, ya a los 43 años de esta corteza, pasan por un proceso de sanitización, y es lo que nosotros encontramos como un tapón de botella de vino, que es lo que conocemos como el corcho. ¿Por qué es el mejor amigo del vino este material tan singular? Pues bueno, no reacciona con los líquidos, no reacciona con el alcohol del vino, no reacciona con los gases, y es totalmente flexible. Esto lo hace el amigo insustituible del vino. En la actualidad se han utilizado tapones sintéticos y mucha gente los sataniza. Tanto el tapón sintético, que no es de corcho, sino viene diciendo de un material totalmente inerte al vino, pero que también tiene una caducidad y su ciclo de vida no puede ser más de 2 años. Por eso los tapones sintéticos son utilizados para vinos que no van a ser de guarda, es decir, para vinos de consumo rápido, ejemplo, los vinos blancos o rosados. No hay que satanizar ni la tapa rosca ni los tapones de corcho sintético. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo corto de vida y se utilizan para vinos de consumo rápido. En la actualidad, pues bueno, estos tapones ya se utilizan en grandes vinos en los países del viejo mundo. Entonces, es parte de, en el caso del nuevo mundo, se utiliza mucho la tapa rosca, todo lo que es Australia, y el nuevo mundo, como Argentina, Chile, utilizan la tapa rosca y es válido. ¿Para qué es válido? Para los vinos de consumo inmediato. Pues bueno, yo los invito a que disfruten una copa de vino. No hay mejor manera de entender el vino que con una copa en la mano. Y para mí fue un gusto platicar de este tapón que se me hace el amigo insustituible del vino. Muy buenas noches. Bien, pues ahí estuvo el mensaje de Aide, que le agradecemos. Es nada medio ocupadita porque, bueno, precisamente dentro de 15 días, de este fin al otro, pues empieza ya la Expo Vino Pachuca 2016. Hoy tuvimos la oportunidad de estar ahí en la conferencia de prensa, que la verdad estuvo bastante interesante. Agradecerle también al sommelier Manuel Tapia, que él es el que organiza y que lleva a cabo todo este es la segunda emisión de Expo Vino Pachuca, en manos de este excelente sommelier. Y bueno, agradecerle a él la confianza, tanto a él como a Aide Pérez Luis, su nombre completo, la sommelier que tenemos aquí en casa y que, bueno, está haciendo favor de estar aquí con nosotros cada programa. Hoy no fue el caso, como se los comentaba, pero bueno, pues sigue. Me parece que va a haber una promoción para este Buen Fin, y me parece que con 200 pesos van a entrar dos personas, es lo que yo tengo entendido. Nosotros también estamos ofreciendo esa misma promoción por medio de unas tarjetas que nosotros tenemos. Si ustedes desean ser partícipes de esta Expo Vino, la verdad es que, como lo dice Aide, no es necesario saber de vino, no es necesario ser un conocedor, al contrario, ahí van a ir a aprender realmente, y van al parecer, lo que pude oír hoy, son 40 casas de vino. Entre ellas, buenas, tanto algunos vinos de La Rioja como algunos españoles. También pude, va a estar Casa Madero, como vinos mexicanos, ¿no? Que es una excelente casa, y que anda con mucho auge ahorita, ¿no? Casa Madero, en ese sentido. Así que, bueno, los invitamos, y si quieren hacer partícipe de esta promoción, pues échenos un mensajito de texto, ya sea al número que les voy a dar a continuación o por medio de la página de Radio Ciudad Plástica. Les doy el número, es 771-262-7430, lo repito, 771-262-7430. Y bueno, vamos a seguir con esta velada, mi buen Ernesto, mi buen Toño, así que vamos a, ¿qué te parece si le damos algo de música? Sin antes nos expliques, sabemos que traes muchos instrumentos, la gente no pudo, no, ya no platicamos de eso, Ernesto, pero parte de lo que es tu carrera como tal es conocer esos instrumentos y aprenderlos a tocar, ¿no? Así es. Ya son más de 20 instrumentos los que tú tocas, 26 instrumentos. Entonces, pues nada más hay para que se den un cáliz, ¿no? Así que, ¿qué nos vas a tocar, hermano? Primero déjame retomar tantito en lo que estábamos. Venga, me decías que es difícil encontrar este tipo de música. En realidad, yo creo que para nosotros, los ruquitos, donde cuando no existía el internet, pues sí era difícil. Sí, para claro. Nosotros para encontrar música de, no sé, de Venezuela, de Perú, de Chile, era muy difícil. Teníamos que ir a ver dónde vivían en México las colonias de latinoamericanos y que nos enseñaran, y algunos tenían discos y nos compartían. Ahorita nada más te metes y pones ahí malambo y te aparecen 20 malambos, ¿no? Cualquier tipo de música, y en qué estructura literaria, y si te metes estructura literaria, ahí te enseña todo. O sea, estamos en la época de que tenemos el mundo en las manos, ¿no? Entonces, sí, como que no hay mucho pretexto de decir, es que no conozco la música, no quieres conocerla. Ahí está todo en internet, está todo en los mejores grupos. No hay pretexto. Bueno, sí, no hay pretexto. Mira, ¿quieres oír algo de, por ejemplo, vamos a empezar a hacer algo de, vamos a empezar con algo de lo más lejano, ¿no? De por allá de Brasil. Esta canción la conocí en un evento que tuvimos, se llamó La Paz del Mundo Comienza en Centroamérica, en 1985, 86, me recordaba a mi esposa hace un rato, que en el 86 fuimos a Costa Rica y ahí conocí a este compositor brasileño que se llama Gonzanguinha, y me aprendí esta canción. A ver qué les parece, y para abrir boca. Y la vida ha habido que jugarla. Ela é o pedido de um coração meu. Ela é uma grande ilusão. E a vida, ela é alegria ou é sofrimento. Ela é a maravilha o lamento, lo que es, mi hermano. A que fale, gatita da gente, nada me mueve. Es una gota, es su tiempo, y mira un segundo. Aquiña, que eso, divino misterio profundo. Sei un amoso, un apoño da porza da pe. Somos y muy y pasemos a vida y como y dar y cutar y que sé. Siempre deseada, por más que esté errada, nadie quiera muerte. Salud es suerte, y la pregunta rueda, y en la cabeza la idea allí da. Yo vivo una respuesta de los niños, que la vida es bonita y muy bonita. Vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar, la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser bien mejor y será más nada, que yo repita. Es bonita, es bonita, es bonita. Es bonita, es bonita y es bonita. Me retoma muchas cosas, ¿no? Hemos vivido muchas cosas. Esta canción, en lo personal, son de las canciones que más me gustan, y acompañarlas en algún momento te acompañé en la percusión. Sí. Son rolas bonitas. ¿Qué te parece, hermano? No, aparte, pues excelente. Cantar, ¿está en portugués? Sí, en portugués. No creo que esté tan fácil, ¿no? No creo que sea fácil cantarlo, pero tiene muy bueno, a mí en lo personal, a mí me agradó. Sí, yo trato de buscar las canciones más representativas y que además tengan algo que decir, ¿no? O sea, claro. Porque siempre buscar la letra para mí es muy importante. Las canciones, bueno, como decía Mercedes Sosa, ¿no? Por ahí en algunas de sus canciones decía, cantar para cantar, si nada dicen tus versos, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantar lleno de vendas en la voz. O sea, ¿para qué callas a algo tan bonito como es el silencio, ¿no? Si claro. No vas a decir algo importante. Claro, entonces, claro. Para mí, con esa premisa, trato de buscar las canciones que siempre digan algo, que nos mueva, alguna fibra que posiblemente esté dormida ahí en algún recóndito, en alguna recóndita esquina del cuerpo. Hace un rato, preparando algunas canciones para cantarlas aquí, recordé una canción que hace muchos años que no cantaba, que de hecho no tengo bien el dato de quién es la compositora. No recuerdo si es Violeta Parra o Isabel Parra, que es, y se la, era se Violeta, la, Isabel, Ángel y no, Ángel, pero no recuerdo de pero se la compusieron a un hijo de ellas, y es una canción bellísima. Yo la conocí en una tasca, Tasca el Tabachín se llamaba, en 1982, 80 tal vez, en el 80, en Chiapas, nos invitaron a tocar allá una temporada con un grupo que creo que fue Sacil ya, pero de lo primero, que por ahí del 80. Entonces ahí subieron un dueto que se llamaba Víctor y Alejandra, y se llamaba Sin Fronteras, o Fronteras, creo que se llamaba el grupo, y el dueto, perdón, y ellos cantaban esta canción, y a mí me pareció fantástica. Ahí la conocí, y ahí la aprendí, y desde entonces la toco donde puedo. Le hice un arreglito, a ver qué les parece, y pero esa, la letra realmente dice algo importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama, ahorita me acuerdo, déjame ver, ahorita me acuerdo. Con base en esta décima, sí. hice una poesía. Se las voy a compartir, esta poesía, porque primero les voy a cantar la canción, y terminando la canción, sin aplausos, por favor, voy a decir la poesía, porque tiene muchísimo que ver. Esta poesía yo la compuse una vez que con mi esposa tuve la fortuna de ir a mi lugar de nacimiento, y fuimos a donde estudiaba, esos lugares que recorres cuando estás chavito y que parece que ya los olvidaste, pero cuando sí. Pasas por ahí, todos tus sentidos regresan al momento. Sí. Entonces esta canción es adelante. Y después ahorita me acuerdo del título, y dice así la canción. Uno se desvive insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple, ya las cosas simples las devora el tiempo. Enamórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple, ya las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a esos viejos sitios la vida. La dicha de regresar donde la infancia pasamos, donde nos enamoramos, donde solíamos jugar. Ese rincón singular que evoca alegrías y penas, hincha de sangre las venas que irrigan nuestros adentros y libera sentimientos que sueltan nuestras cadenas. El primer amigo leal, las primeras travesuras, esas grandes aventuras, el primer juego triunfal, navidades sin final, noches de llanto y temor, el primer sueño de amor, ferias, circos y paseos, peticiones y deseos de la vida y su esplendor. El sabor de un caramelo, el olor de un día nublado, La textura de un bordado, el reflejo de un riachuelo, la caricia del abuelo, una rosa y su fragancia, Nochebuena y su abundancia, risas de niños que juegan. Los sentidos no se niegan a regresar a tu infancia. Regresar a aquel salón donde aprendimos de todo, del bien, del mal y del modo en que se llena un renglón. Aquel grande pizarrón, los juegos en el recreo, el himno con su solfeo, el sonar de una campana, una torta, una manzana, volver en un aleteo. El valero y la rayuela, la matatena y el yoyo, las canicas en el hoyo, corretear en la plazuela, las coleadas en la escuela, bote pateado, el avión, saltar reata, el acitrón, la rueda de San Miguel, recuerdos del mundo aquel, de mi infancia y mi ilusión. ¡Ea! ¡No manches! Que no se haya regresado con esa poesía, entonces... Sí, no, está no, cañón, ¿no? No tuvo infancia, la neta. Sí, claro. No, fíjate, sí. Fíjate, Antonio, que tuve la fortuna, en algún momento Ernesto grabó un disco donde... pues daba todas sus, decías algunas décimas y las acompañaba con música. En este caso, bueno, era una décima, no sé, había una que hablaba de, precisamente de Cuba, y luego se aventaba una canción, ¿no? Exactamente. Todas estas canciones, pues tocadas por Ernesto, o sea que pues no le hace falta músicos, hermano, porque en su estudio de grabación, al que ahorita al ratito nos platicarás también de esa parte, Ernesto, yo creo que es bien interesante que mucha gente lo conozca y que sepan que van a un estudio no con... muchas veces uno se deja de llevar, eso sí es bien importante de comentarlo, por el estudio, ¿no? Que esté bonito, ¿no? Sí, claro, que esté acá, que tenga mucho lujo, ¿no? Yo soy de la idea que, bueno, si no tienes un buen ingeniero de audio como tal, ¿no? Y bueno, en este caso, Ernesto, ¿no? Que sea, sepa de la música. Sí, sí, desde luego. Que sea músico, exactamente, es muy cierto. Digo, que no está peleado, ¿no? También hay ingenieros de audio muy buenos, ¿no? Y te hacen cosas. Pero es muy bueno, yo los mejores ingenieros de sonido que yo conozco, de audio o de grabación, son músicos. Son los mejores porque entienden lo que tú quieres decir cuando estás Exacto. haciendo una. Sí, es importante. Sea, ¿no? Entonces eso es, yo creo que es un punto importante en un estudio de grabación. Sí, claro. Que se le pueda dar el sentido de lo que tú, de lo que el cliente en este caso llega y dice, quiero grabar esto, pero mira, lo quiero grabar así, y tú entiendas qué es lo que quiere. Y entonces sale su producto con muy buena calidad, o por lo menos como él la quiere, ¿no? Exactamente. Claro. Porque no, posiblemente a las personas, a las otras personas no les guste, pero él se va feliz con su trabajo de lo que hizo. Así lo quería grabar, así lo pensé, así lo ideé, y así llegó a la... Y así sale, con esa calidad. Pero así. sí, es bien importante comentarlo, ¿no? Aparte, bueno, aquí tiene una ventaja. Ernesto les puede hacer los instrumentos que es la ventaja. Que en ese sentido requiera. Sí. Y la verdad es que hace un excelente trabajo, ¿no? He tenido oportunidad de escuchar ahí algunas cosas que ha grabado y demás. Y sobre todo es sentirte cálido, ¿no? Un ambiente cálido, a gusto, ¿no? Eso es bien importante. He sabido de algunos otros amigos que han querido llegar a grabar un estudio. Y la vibra, hermano. No, nada más. Es que no, sabes, entonces, simplemente desde que llegas y te dicen, mira, son 350, 400, 500 la hora. Ay, en Torreví, ¿cuántas horas voy a tardar en grabar esto? Sí, claro. Entonces, desde ahí ya está, desde el estrés ya. Ya está premeditando. Sí, ya empiezas a tocar con prisa y hasta te sale mal y repites porque ya estás con esa presión. En mi caso no hay esa bronca. Yo les compro por canción grabada, hasta producto terminado, desde que empiezan a grabar hasta que terminan de grabar la canción, y el tiempo que se tarde, pero que salga bonito. Pero es por canción. Por canción, no por hora, horas, ni por minutos, que los tienen ahí hasta con el reloj, tic, tic, tic, no, te acaba, ya. Eso te acaba, ¿no? Te digo, a mí me pasó muchas veces cuando grabé en otros lados, que tienes que llegabas así, pero bien afiladito como machete, y aún así te fallaba, y repites, porque la presión es mucho, ante un micrófono ya es mucho. En el estudio. Nada más he tenido la oportunidad de una vez, y la verdad es que sí te sientes entonces lo importante, ¿no? Es que te sientas claro, a gusto, en casa. Sí, exacto. Claro. De hecho, el estudio de grabación lo hice, tengo una sala de bajas, es un sótano en primer lugar, desde ahí ya sientes el espacio tuyo, estás entusado ahí en un sótano, nadie te molesta, no hay ningún ruido, llegas al estudio, bajas y está, hice la sala, el lugar de estar, hasta con una cama, porque hay gente que llega y, o que canta 3 horas y necesita dormirse otras como dos. Como una cabañita, está muy bien. Lo hice como una cabaña, como un tipo perfecto. Cabaña, y de ahí entras al estudio, te encerras y a tocar. A tocar lo que sientas, lo que cierras en tu mundo. No, ya te tocará Antonio, si algún día tienes oportunidad, digo, muy, muy independiente a que pues nos abre las puertas de Dreamers, claro, para estar tocando ahí cada fin de semana, pues sea una amistad bonita, ¿no? En ese sentido, claro. Y ya habrá oportunidad de si nos invitas, Ernesto, ya claro platicaremos, sí. Eso no lo puedo dejar de decir, porque la verdad he tenido la fortuna de ir a su casa y pasarla genial. Teníamos un buen amigo que en algún momento fue ahí con nosotros, y bueno, ya les platicaré después de este corte musical. Ya regresamos, señores, no se vayan, estás escuchando Entre Vinos y Bohemia por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De Radio Ciudad Plástica tenemos aquí al buen Fer Delgadillo, y bueno, yo quería hacerte unas preguntas. Fer, primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido a Pachuca. Muchas gracias. Y bueno, quería comentarte que bueno, han surgido ciertos cambios en tu carrera hace poco. Sí. Y un buen ejemplo, bueno, es este nuevo disco de sesiones acústicas, ahora ya firmado con Sony. Sí. Y bueno, te quería preguntar yo, pues, ¿qué viene con este disco para tus fans, para tu carrera? Bueno, ¿qué viene en este disco? Así es, sí. Ah, bueno, es un material. Mira, ya tenía 14 discos. Era muy difícil que las personas jóvenes se pusieran a oírlos todos. Entonces, pues la idea fue hacer un disco como de éxitos, ¿no? Lo que se nos ocurriera hacer un trabajo como en vivo. También puse, bueno, pues tiene 15 canciones, ya casi todas son conocidas, y recopilaciones un poco de otros trabajos anteriores. Dos canciones son pues inéditas para que también no fueran puros refritos. Pero básicamente es un disco para, pues no sé, estar un poco más al alcance del público joven, que luego pues igual y no conoce el material. Yo creo que va a ser de esa forma, digo, desde el haber grabado ahora con Sony, supongo que te podremos escuchar más en radio, más en televisión, o no cambie nada en ese sentido. No sé si vaya a cambiar gran cosa en ese sentido, era otro tipo de acuerdos, ¿no? Okay. Sí. Pero bueno, pues sí, en televisión por cable sí, ¿no? En radio, pues no sé, ahora sí que las estaciones que nos pongan, ¿verdad? Lo que sí es que ya el disco va a estar en tiendas, ¿no? Eso era muy importante porque, bueno, pues como estábamos pues el año antepasado, era que nada más se podía pues conseguir, pues ya en muy poquito en tiendas, y más bien todo va a descargarlo, ¿no?, del internet. La idea era que también el disco pudiera estar en los Mix-Up, en los Sambors, en las tiendas. Sí, como que más a la mano, ¿no?, se podría decir. Sí. Tengo una pregunta ahí personal, Fer, en cuestión de tu guitarra. Te habíamos conocido con un Ovation que estuviste manejando mucho tiempo, y ahora te hemos visto en algunas presentaciones y demás con una Yamaha. ¿En esto qué te debió hacer ese cambio o qué te inspiró a...? Yamaha que me regalaron. Regalaron los de Yamaha. Y sí, me he sacado algunas fotos. De todas maneras, sigo tocando con Ovation, y algunas con la Yamaha, ¿no? De ahí es que hay, bueno, ahora sí que hay diferentes canciones. Bien, en esta ocasión no vienes solito, en este concierto no vienes con tu banda como tal. Ajá, no, nada más vengo yo. ¿Con qué se puede esperar la gente de este concierto, Fer? Bueno, voy a estar haciéndome canciones de las más o menos recientes y también de las que me pidan. Es un poco esa idea, ¿no? Cuando salgo con la banda ya tenemos el material más o menos organizado, montado, sí. Y entonces ya no se hace tanto como de peticiones, ¿no? Pero es la idea. Perfecto. Fer, pues una última pregunta, nada más quería yo comentarte, bueno, hay muchos cantautores que han surgido últimamente, y pues yo quisiera que le dieras un consejo a toda esta gente que está haciendo música de autor. ¿Qué les recomiendas a todos estos chavos, a toda esta gente? Pues que es una carrera que dura pues posiblemente toda la vida, ¿no? Yo creo que es algo, pues luego también platicábamos ayer mismo de que es una cuestión de selección natural, ¿no? De estar resistiendo las transformaciones del entorno, las transformaciones propias y todo, ¿no? Pero sobre todo pues leer. Se esconde el recuerdo de lo que pasó la noche en que me entregaste el corazón. Detrás de las paredes de mi habitación ha quedado grabado con nuestro sudor problemas, sueños y una que otra discusión. Y es que el aroma de tu piel le ha dado vida. Sueños que enterré en las cobijas. Tu cuerpo, mi camisa favorita, pegadita a mi piel, pegadita a mi piel, pegadita a mi piel. Las horas pasan.

gana un poco, porque alcances lo que anhelas. ¿Qué tal, amigos de Pachuca? Yo soy Fernando Delgadillo. Quiero invitarlos a mi próxima presentación ahí en Pachuca, el 18 de noviembre, en el Teatro San Francisco, a las 20:30 horas. La venta de boletos es en superboletos.com. Pues por allá nos vemos en el Teatro San Francisco, hermanos. Cambie fuera eso. Si hay un recuento mal de estos puentes, pueda que pueda ser. Tu ciudad en internet. Bien, señores, pues ya estamos de vuelta en esta rica bohemia con Ernesto López y con el buen Antonio García. Ramírez, perdón, perdón. Antonio Ramírez, hermano. Pues es que ya no sé, luego Bruno, ya no le sé. Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, señores, quiero comentarles, tenemos una sorpresa, ya que la casa que dirige todos los conciertos de Fernando Delgadillo, que se llama Nautilus, pues nos acaba de llamar para decirnos que bueno, tenemos algunos pases de 2x1 para el concierto de mañana, en punto de las 8:30 de la noche, el concierto de Fernando Delgadillo ahí en el Teatro San Francisco. Entonces es muy fácil, solamente nos tienen que escribir ya sea a la página de Radio Ciudad Plástica o llamarnos, mandarnos un mensajito de texto con su nombre, y bueno, les vamos a hacer partícipe de esto, de esta promoción en lo que viene siendo en taquilla, ya sea que paguen un boleto y el otro, bueno, pues se les va a obsequiar. Así que pues pónganse bien atentos, llámenos, échenos un mensajito y con gusto para estar mañana ahí acompañando al buen Fernando Delgadillo. Va a estar bastante bueno, él viene ahora solito, no viene con su banda, todo esto con la finalidad de pues darle gusto a toda la gente de Hidalgo, y que bueno, pues toque tanto del nuevo disco de Sesiones Acústicas como pues los discos pasados, ¿no? Que son bastantes, ¿no? Entonces pues ahí los esperamos el día de mañana. Bueno, mando un saludo si es que nos están escuchando el buen Lucio Toledo, que él es el organizador y de todos estos eventos de Fer. Así que bueno, señores, ahí nos vemos mañanita en punto a las 8:30. Va a estar abriendo Benja Juglar, Benjamín, que también lo tuvimos aquí, con su grupo, se llama Juglares, me parece. Y bueno, enseguida de él viene el hermano de Fer Delgadillo, ahorita se me hace, no recuerdo bien su nombre. Él trae un rollo así medio rupestre, medio locochón, ¿no? Tirándole a lo que en algún tiempo hizo Rodrigo González. Así que bueno, va a estar bastante bueno. Y bueno, pues vámonos con más musiquita, Ernesto. ¿Qué vamos a...? Pues continuamos con algo de Venezuela para escuchar Venga de ahí. La rolita que no me acordaba hace rato. Se llama Las Simples Cosas. La canción de Las Simples Cosas. Esta canción se llama... El Gavilán, muy conocida porque la grabó, el primer grupo que la grabó fue Los Olimareños, era un grupo que se juntó de algunos mexicanos y colombianos, hicieron este grupo que era fantástico, por ahí de los 60s, trabajaban por todo el mundo, y yo le hice un arreglo muy personal, y a ver qué les parece esto de Venezuela, que es El Gavilán. Se comiera, oiga compadre, cómo se come el ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come el ganado. Yo ya me hubiera comido el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao. Gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao. Ese gavilán primito, oiga compadre, pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga compadre, pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto a divisar el pichón. Gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao, gavilán, pío, pío, gavilán. suspiro decía, ¿dónde está el alcaraván? ¡Gavilán! ¡Pío, pío, gavilán! ¡Pao, pao, gavilán! ¡Pío, pío, gavilán! Caminos del Cerro, el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao, gavilán, pío, pío, gavilán, pao, pao. Gracias, gracias. Ese fue el gavilancillo, el gavilán. Y hay muchísimas versiones, yo hice la propia, la mía, espero que les haya gustado, ese es lo que a mí me gusta, o sea, retomar las canciones más tradicionales de los pueblos y hacerles algún arreglillo muy personal, darles imprimirles algo mío y mostrarlas, para es el proyecto, ¿no? El proyecto de vida de la música. Néstor, ¿podrías regalarnos una otra décima? Claro que sí. Me encantan las décimas. Claro que sí. Les voy como de qué quieres, mamá, de a ver, porque ahí te veo de todos los temas. Pues fíjate que era muy padre, me gustaba cómo acompañabas antes de tocar una canción, decías una décima de que tuviera que ver con la canción. Vas a tomar. Mira, hay una rolita que de Silvio Rodríguez que para mí es muy importante porque tenemos mucho la idea o más bien somos tan ególatras de pensar que nos hicimos solos. Que todos esos maestros que tuvimos desde la infancia no merecen el reconocimiento. Y esta canción habla precisamente de eso. En medio de la canción digo una décima que se llama Divididos. Esa décima yo la escribí hace unos 10 años y habla de cómo nos dividimos. En vez de saber a qué se dedica tu vecino, qué piensa, cómo, no sé, en qué puedo servirle, en qué puede servirme. No, le metemos una barda más ancha, más alta para... A ver cómo lo jodemos, claro. O le metemos una barda más alta para ni siquiera saber... Bloquear. Entonces, nos bloqueamos. Entonces, si esto lo llevamos a lo macro, después nos quejamos de que nos pongan las bardas, ¿no? En las fronteras, o nos pongan, o nos quieran hacer pagar, el muro, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta canción habla de eso. Yo esperaba que ya tuvieras alguna décima para esta situación del muro. Pues con esto, con esto hablamos de los muros, dice así. Soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. los muertos de mi felicidad. Hablamos de libertades. Hablamos de libertades, de derechos, de justicia, de aquel líder sin malicia que partió en dos nuestra historia, de amor, de paz y de artistas que moldean nuestra cultura. Sin embargo, no hay cordura congruente en nuestras acciones. El racismo, las traiciones, las venganzas y la envidia. Que si eres negro, cobrizo, que si eres gordo, chaparro, que si cambiaste de carro o ascendiste de nivel. Somos una especie cruel comiéndose unos a otros, solo pensando en nosotros y poniéndonos barreras. Las murallas y fronteras no nos permiten crecer. Muy debajo de la máscara donde escondemos la piel, del plástico, el oropel, de lo falso y lo banal, surge furioso un caudal de sentimientos humanos. En un abrazo de hermano nos une en lo más profundo. Queremos salvar al mundo y no hallamos la manera de vencer la gran barrera que divide las razones, separando las naciones, amurallándolo todo. Solo al andar codo a codo lograremos avanzar. Si le queremos pagar a este mundo su factura, debemos tener la altura de una gran humanidad. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Rolón, y además esa décima habla de eso, ¿no? ¿Cómo nos dividimos por todos lados? Sí, ¿no? Eso es muy cierto. Y descalificamos sin conocer. Juzgamos y descalificamos a las personas sin conocerlas. Pero tampoco nos damos la oportunidad de conocer. Y fíjate, ya hablando de esto, hice otra décima que se llama. Bueno, que yo tuve la dicha de conocer y yo creo que fui su amigo y él fue mi amigo, Carlos Monsiváis. Y yo le hice una décima a él. Un día me invitó a una reunión en su casa y estaba sus amigos, sus amistades, una bola de monstruos. De la literatura, ahí analizando la obra de Cervantes, y ya sabrás, y no, que en la página tal de tal. Súper clavadísimo. Entonces, pues, yo lo único que hice fue callarme y hacerme una esquinita, ¿no? Porque si no, unos trazos de literatos. Y compuse esta décima y se la dediqué a él y le dije. Un día por teléfono, mira, te voy a decir una décima que te escribí. Y se la dije y me dice, yo la quiero mañana por escrito porque la quiero estar leyendo. Y dice, me encantó y le gustó mucho, ¿no? Entonces nos vimos, ya le entregué la décima y dice así, a ver qué les parece. Esta décima habla de la obra de Cervantes, de la más importante obra de Cervantes porque tuvo una obra muy extensa. Él también hacía la estructura literaria de todo, o sea, era muy metódico de las estructuras literarias, y esta la obra de Cervantes de Don Quijote, y dice así la décima. En un lugar de la Mancha que no quiero recordar, cabalga un ser singular con armadura y con lanza. Su escudero Sancho Panza lo cuida cada momento. Cada paso, cada encuentro, regateando su cordura, y con su triste figura monta molinos de viento. Escudo en cobre verdoso, sombrero de hoja de lata, con larga barba de plata y su vestir andrajoso. su argús, un madero soso y su armadura oxidada. En auxilio de su amada, la Dulcinea de sus sueños, esa que le hace desdeños y es su prenda más preciada. Monta su fiel Rocinante en búsqueda de aventuras, entre bosques y llanuras, a la casa de un gigante. Un molino desafiante reta su noble hidalguía, y su arrojo y valentía son expulsados al viento, su gallardía y su portento viven en su fantasía. ¿Cuántos Quijotes caminan por los pueblos y las plazas? ¿Cuántos salen de sus casas y en sus mentes alucinan ser hidalgos que dominan sus miedos y sus gigantes? Son caballeros andantes defendiendo a sus doncellas, Dulcineas que como estrellas son universos distantes. Cabalga, Quijote altivo, desamarra tu demencia, que no sólo la coherencia te da derecho a estar vivo. Nada te tiene cautivo, tu meta es el cielo raso, de la alborada al ocaso, el camino está de frente, la libertad va en tu mente y nada frena tu paso. Y ahí también habla de eso, ¿no? O sea, las libertades, o quién eres tú para juzgar que alguien está loco, ¿no? O qué, claro. ¿Con qué facilidad le decimos ese loco, ¿no? O mira, pero si tú supieras que, o sea, como si alguien supiera el costal que trae cargando, ¿no? Y lo que pesa y lo que... Saludcita. Sí, entonces, este, salud. Salud. Es importante esa locura, o sea, ¿con qué? O sea, ¿quién tiene el derecho o la como para poder decir que alguien está loco, ¿no? Entonces, ahí, con eso también, ¿cuántos Quijotes caminan por los pueblos y las plazas? Cada uno tiene su locura, tus miedos y tus gigantes, tienes que ir venciéndolos a tu modo, ¿no? Sí, desde luego. Eso sin duda alguna, ¿no? Hay que ir venciendo cada quien nuestros monstruos, nuestros miedos. Recordando, bueno, escuchándolo, a lo mejor y ya me voy muy al extremo, ¿no? Me hizo recordar a un cantante español, a José Luis Perales, uh-huh. Con sus... con esta canción, esta última que cantó y la penúltima, uh-huh. Me lo hizo recordar con la canción que se llama... Bueno, dos canciones, Amada Mía y la de El Amor. El Amor. El Amor, me hizo recordar, uh-huh. Más o menos estaba dando y me hizo recordar. Hablando de eso del amor, yo siento que soy muy poco romántico y siempre lo he dicho, aunque muchos me dicen que no, es que todo lo que haces es muy romántico. Pues, pero sí, todo pero, músico es romántico. Yo siento que soy poco romántico y un día alguien me dijo por ahí, oye, ¿por qué no haces canciones o poesías de amor? Perdón. Entonces, escribí esto. Y no me salió tan romántico. Eres sí. Protestoso, hermano. Sí, pero soy me protestoso. Gusta. Entonces, más bien, no es tanto protestoso como que hay que darse cuenta de fíjate todo. Fíjate, ¿no? Yo creo que sí es bueno puntualizar lo que decíamos hace ratito, ¿no? Te tocaron tiempos difíciles, difícil. ¿No? Uh-huh. En algún momento, platicando con Paco Barrios, ¿no? El más tuerzo, uh-huh. Él nos decía cuando teníamos el dueto con Anaí, ¿no? Uh-huh. Y había nosotros, pues en ese tiempo, hermano, yo creo como todos hemos tenido, no sé si en tu caso, ¿no? Pero en mi caso, sí. Pues sí hubo el tiempo en el que pues querías cantarle muchas cosas, ¿no? Incluso a acontecimientos que ya tenían mucho tiempo pasado. Claro. E injusticias sociales, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Y lo hacíamos y nos decía algo en Mastuerzo, mis carnales, así hablan, ¿no? Nos decían, miren, carnales, pues está muy chido que hablen de el 68 y todas estas cosas que sucedieron en algún tiempo, ¿no? Dice, pero en lugar de muchas veces de protestar, me decía, hay que proponer, me decía. Sí, es eso, cierto. ¿No? Y es muy cierto, pero ¿qué crees que esa ideología, en algún momento, digo, mucha gente a lo mejor no lo sabrá, pero en algún momento pues traía mi mata larga, ¿no? Y mis guaraches y viví también esa época, ¿no? Que a mí me gustaba ser así y convivía con mucha gente que aún todavía convivo, ¿no? Sí. Empiezas a crecer, ¿no? En ese tiempo, yo creo que a Ernesto le tocó más fuerte ese rollo. Pero fíjate que a mí no se me quitó. Pero ¿qué crees? La ideología, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y se lo he dicho a mi hermana. Los idealistas. No cambia, ¿eh? O sea, la ideología ahí siempre yo conozco muchas personas que ahora ya son, pues se convirtieron en abogados y ya se metieron en el ámbito de las leyes y en el ámbito. Pero no pierde. De hecho, aquí nuestro actual gobernador, yo en algún momento platiqué con él y él fue protestoso y fue. Y no se le quita. Y hace la última de las últimas veces que platiqué con él, me decía. Es que hay que estar adentro para poder hacer algo por la gente, porque desde afuera pues nada más te la pasas gritando y nadie te pela, cabrón. Pero pues yo en los 30 y tantos años que tengo haciendo música, yo siento que sí me han pelado. Y a lo mejor tú eres, tú y muchas de las generaciones de ustedes, los chavos que me han escuchado en el transcurso de mis locuras y de mi carrera, se les ha quedado algo importante de no sí, perder, de no, o sea, porque no hay que olvidar lo malo, ¿no? O sea, no es porque no sigan pasando las mismas porquerías y que sigan siendo unos rateros muchos de los funcionarios, no es cierto, o sea, sigue habiendo lo mismo y sigue habiendo desaparecidos y ahora con todo esto, yo creo que está hasta peor que en el 68. Entonces bastante no es cierto que se pueda que se diga, no, es que ya eso fue antes, ahora ya todos son flores y gardenias, no es cierto. De hecho sigue habiendo las cosas más terribles que te puedas imaginar. Sí. Entonces, si no recuerdas o si no te basas en lo que fuiste, pues dejas de perder el piso, o sea, pierdes el piso de lo que del futuro, bueno, del presente y del futuro, de tu futuro. Entonces no hay que olvidar para que no te vuelva a pasar. Claro. Entonces muy cierto. Entonces hay que ser idealistas y hay que tener sueños y hay que ir tras ellos y a lo mejor nos lleva al carajo mañana. Pero ya dejaste algo, claro. ¿No? Entonces, a lo mejor tú estás pensando lo que va a ser en 2 años y a lo mejor no llegas ni a uno, ¿no? Sí. Pero porque así es la vida, ¿no? Les decía esto de amores, retomando, y después voy a decir otra que se llama La Vida, que también hice, dos décimas. Les voy a decir esta que se llama Amores porque según yo, no habla de amor. Ok. Se habla de los amores, desde que naces hasta que te mueres. Y a ver qué les parece y después platicamos. Dice... ¿Qué entendemos por amor cuando de amores se trata? Es una presencia innata desde el vientre y su calor. No le damos su valor, pues se nos da fácilmente de padres, familia y gente. Vamos amándolo todo y sin importar el modo, el amor está presente. Conforme vamos creciendo, los amores se transforman, se acomodan, se conforman y así vamos aprendiendo. A recibir, compartiendo el amor con quien nos ama. Mientras el mundo nos llama a mirar y amar sus cosas, luna, sol, estrellas, rosas, lo natural nos reclama. Al llegar la adolescencia, diferente se presenta, y sin que nos demos cuenta nos trastorna su presencia. Sin importar la paciencia nos lanzamos a buscarlo, salimos a conquistarlo sin pensar en los tropiezos, y entre caricias y besos pretendemos encontrarlo. Con la madurez, amamos de manera más consciente. Cuidamos a nuestra gente y la familia que formamos. A manos llenas les damos todo lo que no tuvimos. Las piedras en que caímos de su camino alejamos y así creciendo avanzamos el camino que escogimos. La vejez es la cosecha del amor que repartimos. Las vivencias que tuvimos, por amor, abriendo brecha. Con la siembra y la barbecha recogemos lo sembrado, y el amor que hemos regado a lo largo de la vida se irá en la eterna partida junto a lo que hemos amado. Bien. Eso es la del amor. Y no está muy romántica, pero habla de amor, sí. Y de todos los amores más. Aprovechando que dices amor, quiero mandarle un saludo a Lau, a la dueña de mis quincenas que nos está haciendo favor de sintonizarnos. Así que saluditos, amor, te amo. Ahí está echándose, no sé si un vinito o una copa, pero bueno, saludcita. Bien. ¿Te dejé? Me dejaste perplejo, hermano. sí, claro. O te agarré en curva, más bien, mejor dicho. ¿No? Mejor en curva. Saludín. Sí. ¿Mandé? Bastante. Aprovechando, Ernesto, disculpa que te interrumpa, quiero comentar, señores, que bueno, este viernes en específico, pues Dreamers tomó la iniciativa de querer, bueno, agradar más a sus clientes, y por ello, bueno, tiene pues unos cambios. Así es, no vamos a decir que nos renovamos por completo, pero vamos a darle un ambiente más fresco a nuestros clientes. De entrada, bueno, pues ya tenemos una carta de alimentos, no es una carta de alimentos extensa. Estamos introduciendo algunos platillos, alguna botanita más que nada, no son platillos, es botana, ¿no? Porque pues yo siento que pues, cuando andamos en la parranda y demás, pues siempre se antoja comer algo, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos metiendo lo que es los tacos estilo árabe, ya saben, con su pan árabe, su carnita árabe. Vamos a meter fabada, vino, ya tenemos también nuestros vinos nuevamente. Ah, ok. Entonces, ¿para qué? No desentonemos tanto en la onda, es decir, ¿no? Okay, okay. Acompañando. Y pues algunas otras sorpresillas que por ahí vamos a tener. Ya tenemos más promociones, vamos a incluir más promociones. Que pues obviamente también en los eventos, todos los viernes, pues en el transcurso de la noche vamos a estar lanzando promociones. Desde luego, ya saben, los shots, tenemos una carta también muy independiente a todos lo que es los vinos que tenemos y demás. Tenemos coctelería, una carta de coctelería independiente. Estamos hablando de alrededor de unos 9 cócteles, 10 cócteles que tenemos. Y también podemos preparar cócteles a su gusto, la verdad. Okay. Entonces, es algo nuevo que queremos para todos los clientes. Bien, y yo creo que, bueno, si nos haces, ya habíamos habíamos platicado, Antonio, a ver si podemos hacer en algún momento algún programa desde luego en lo que viene siendo Dreamers para que toda la gente conozca un poquito más que claro. Vivan y bueno, invitar también al público en ese sentido a que ese día acudan ahí, claro, que sean parte de esta transmisión, ¿no? De esta transmisión en vivo, que eso sería bien importante, y poderles ofrecer todo esto, ¿no? Que lo conozcan como tal, que sepan sí. Lo que se van a encontrar. No, los precios son bastante baratos, o sea, son precios accesibles, sí. Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? En ese sentido, se la van a pasar muy bien. Claro. Creo que mucha gente todavía no conoce el concepto de lo que es ahora Dreamers, ha pasado por muchas manos, déjenme decirles, y mucha gente se ha quedado con un mal concepto de lo que era en algún momento llegó a ser Dreamers, otros tienen otro. En fin, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, se está volviendo a retomar. Este lugar que bueno, que a final de cuentas va dirigido a todas las edades. A todas las edades, a todo el público. Digo, siempre y cuando sean mayores de edad, ¿no? En ese sentido. Ah, no, desde luego. Pero sí, más yo creo que para un público un poquito más grande, eso sí. Claro, eso que dije. Yo creo que arriba de los 30 y tantos años más o menos. Pero ahí. 35, 38 estamos. ¿Por qué? Hablando. Porque el ambiente es diferente. El ambiente es diferente, te encuentras con una buena bohemia, algo rico, sí. De repente música para bailar, ¿no? Entonces se la pasa uno bastante hay bien, una ¿no? buena variedad. Exactamente. Buena variedad, sobre todo. Y vaya, el grupo, ya sabes, bueno, Lupo, pues, todos los viernes tiene una variedad entre rock y pop, la verdad. Y vaya que luego nos sorprende porque luego se reextienden, híjoles, y no nomás eso, luego llegan invitados y sorpresas inesperados y sí, ya sí, nos dan sí. Las 3 de la mañana y seguimos con el ambiente. Hemos llegado a cerrar ahí el negocio, ¿no? Junto contigo. Desde luego han salido cerrando conmigo, o sea, se pone el ambiente de verdad, se pone muy bueno, yo los invito, no porque yo tenga la administración ahorita del bar, sino por el ambiente que se arma todos los días viernes. Ahorita lo vamos a meter desde jueves, vamos a armar ambientes jueves, viernes y sábado, pero en especial les hago la invitación que sea el día viernes, que está Lupo, es un grupo versátil y más que nada que apapacha también al cliente, al público que tiene y que los va a ver, los va a escuchar, los complace y no nada más los complace, deja que se echen el palomazo. Aunque sí, que no es lo mismo, ¿no? Oídos, no importa, que no es lo mismo cantar con grupo, ¿no? Sí, desde luego. En vivo a cantar así. Cantar con karaoke, con pistas. Claro, no es lo mismo. Exactamente. Y es algo muy padre que permite Lupo, porque no creo que todos los grupos invitados a un bar den la oportunidad de que los clientes o sus seguidores se echen un palomazo con ellos. ¿No? Eso es algo muy importante. Y más que nada que luego por ahí los invitados sorpresas que nos llevan, Híjoles, no. Se pone bueno, ¿verdad? Se pone bastante. Sí, sí, tenemos ahí hemos tenido la fortuna, Ernesto, digo, contamos con muchos amigos músicos y de repente, bueno, llegan a caer ahí, ¿no? Y se avientan el palomazo y entonces ya se hace ahí una orquestota, ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de tener ahí a buenos amigos, a Jacel, a Dani, a Lupillo, ¿no? Ellos, parte de los bohemios, los tuvimos ahí y también, bueno, pues se organizó un buen festín, ¿no? Estuvimos tocando algo de salsa y en fin, se puso muy padre, buena, ¿no? Muy buena. Entonces, pues ese factor sorpresa también es bien rico, ¿no? Claro, eso que ni qué. En ese sentido. Y bueno, pues ahora sí que ya muchas gracias por la publicidad, hermano. No, afortunadamente, nos sentimos muy a gusto ahí de trabajar ahí en Dreamers. Y bueno, también ha sido parteaguas, algo que te agradecemos, para que mucha gente nos escuche, para que mucha gente nos contrate, ¿no? Sí, claro. Ahorita se vienen lo que vienen siendo las cenas de fin de año. También los invitamos, claro, a que puedan, yo creo que si platican ahí con Antonio para poder armar su cena de fin de año, les puede ofrecer algunas cosas bien interesantes, ¿no? Claro, desde luego. Y desde luego, digo, si lo hacen en otro lado o ahí mismo, pues también está el grupo Sus Órdenes, ya sea desde dueto, tres personas, cuatro, hasta cinco pueden llegar a ser, así que bueno, ahí nos ponemos a sus órdenes, pero bueno, nos vemos mañanita en punto de las 10:30 más o menos, ahí estaremos pues tocando, echando bohemia a gusto. Claro, y espero y les agraden los nuevos arreglos que esta administración pues, ha hecho para tener a los clientes un poco más a gusto. Venga de ahí. Ernesto, ahora sí. Perdón por todos los comerciales, hermano. Ya nos extendemos en comercial. Sí. Bueno, el siguiente tema que voy a compartirles es un estudio para este instrumento que se llama charango boliviano. Es un instrumento que viene de la vihuela española, con un orden de 5 cuerdas, que se da desde Ecuador hasta la Patagonia, todo lo que son los Andes. Y hay excelentes intérpretes de este instrumento. Esta obra es de Ernesto Cabur, se llama Estudio para Charango, espero que les agrade. Thank you. estudio para charango. Son de mis favoritas, hermano. Esa. Siempre te sí, la pido. Sí. Ernesto, ¿te costó mucho trabajo llegar a... ¿cuánto tiempo te tardabas en cada instrumento, en aprender cada instrumento? De 1 a 2 años más o menos lo que sea. Y ese instrumento lo toco desde que tenía 17 años. Okay. 17 años. Entonces, pues ya es toda una vida de... Dentro de los 20 y tantos que toca, ¿cuáles son los principales base? La guitarra es la principal. Es primero, casi todo lo saco primero en guitarra, después ya lo paso a otros instrumentos. Bueno, se me hace más rápido. Y perdón, entonces sí, no, es más o menos esa es la dinámica, ¿no? de sacar instrumentos, pero de tocar instrumentos. Ahorita estoy aprendiendo, tengo ya varios años que me ha costado un poco de trabajo el clarinete y el saxofón, y estoy haciendo porque la cuestión del estudio de grabación. A veces requieren de algunos arreglos. Entonces, pues me dicen, no, pues que con clarinete, métele algo de flauta. Entonces, toco varios tipos de flauta, toco desde quenas, quenachos, moceños, zampoñas, todos instrumentos de origen andino, muchos de ellos, otros europeos, la flauta transversal, el clarinete y el clarinete. Zampoñas, ¿no? Las zampoñas, bueno, todo lo andino, todos esos. ¿Y todo eso lo ha transmitido algún familiar? Mi hija toca el piano y algo de flauta, pero ella no es músico, ella es psicóloga, trae sus ondas ya más en otra, sobre... Sí, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo nunca he querido, meterle lo mío, o sea, no quiero que sea mi continuación, quiero que sea ella misma. Claro, que traiga su propia corriente. Exactamente. Entonces muchos músicos hacen a sus hijos músicos y los hacen a fuerza y no son felices, ¿no? Bueno, algunos, pero... Muchos, no todos. Ah, sí, claro. Algunos claro. Que ya salen con el... Es que algunos ya lo traen por dentro. Ya lo traen. ¿También? Es que el músico es nato, el verdadero músico es nato. Sí, o sea, claro. Yo conozco a muchos de mis alumnos que me los llevan a su mamá y llegan a dormirse. Y hay otros que llegan y están buscando la manera. ¿A qué edad más o menos tú recomiendas, Ernesto, que si tiene esta habilidad porque muchas veces no se ve la habilidad hasta que hasta cierta edad fíjate que dependen del instrumento. El piano, por ejemplo, hay niños que desde que les compran su primer pianito ya están sacando melodías y tienen dos años, tres años. Sí. Bueno, esos eran los de antes, porque los de ahora ya no. Ah, no, ahorita ahora ya es pura tablet. Ahora ya es la tablet. Claro. Pero también ponen el piano y están tocando. Pero ya no es como ya antes. No era, ya no era, bueno, pero hay todavía hay mucha gente. En Europa es por obligación tocar un instrumento en las escuelas, ¿no? De todos los países a los que ha visitado, ¿cuál ha sido el que le ha dejado un mejor sabor de boca, una experiencia mayor a las demás? Fíjate que yo estuve en dos países importantísimos. Bueno, pues yo creo que son los más importantes del mundo en la cuestión cultural, porque son países muy abiertos a la cultura de todos los países. Estuve en Holanda y estuve en Alemania, y ahí realmente se ve. O sea, lo sientes, ¿no? No sí. Es como que vas a Estados Unidos y todo el mundo te ve como mexicanito. ¿Ese ¿no? qué? Y el racismo y todo eso no se nota, no se siente. Sí. Llegas y te paras en una esquina y sacas 300 florines en 2 horas, ¿no? O sea, porque ahí es... de veras, a mí me ha pasado con mi guitarra y con el grupo que fui en aquella vez. Una vez nos faltaban 3 o 4 días para la siguiente tocada y estábamos todos aburridos. Y pues vamos a Rotterdam, nos fuimos a Rotterdam, no, pedimos permiso a un policía que nos diera chance de tocar. Sí. Llegamos y empezamos a tocar música mexicana y llenamos la plaza. Así, y el que menos se aventaba era de 3 florines, ¿no? En ese entonces creo que el florín eran $3 por florín. Más, ¿no? O sea, estaban pesadísimos su moneda, y son gente muy de otra mentalidad. De otra mentalidad más abierta. De otra mentalidad, y veías ahí personas morenas, y nada de que no te dejan entrar, ni andaban por todos lados como si nada, nadie te juzga si vas en calzones, ni cuenta se dan, ¿no? O sea, la gente está... Pasas como uno más. Como uno más, nadie... O sea, no desapercibido, no hay, sí, no hay importancia. No hay importancia ni en moda, ni en nada, o sea, son... Todos son libres. O sea, yo soy el país en esos dos países en los que vi más libertades. Eso es para mí, pues, lo que digo, que es lo que uno busca, ¿no? La felicidad. Sí, la sí, claro, desde luego. Entonces, pues, esos son los dos países más importantes. Me hubiera gustado conocer Suecia, dicen que está todavía mejor, ¿no? Sí. Los Suecia, los irlandeses, gente muy abierta, gente de mucha conciencia de clase. Sí, claro, claro, desde luego. Entonces esos dos países lo han dejado así como que marcado, bueno, en esa situación de libertad, pero yo me refería en el ámbito de cultura musical. Pues sí, también es Cuba, ¿no? No, Cuba, pues sí están, pero están muy metidos en lo suyo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, por ejemplo, yo la última vez fui, tocábamos algo cubano y se enardecían, tocábamos otra cosa y como que... Se sacaban de onda. Sí, entonces... Sí, están muy marcados, muy marcados, están muy marcados, sí, por su ritmo. Sí, por ejemplo, igual en Colombia, en Costa Rica, pues había más apertura en ese entonces, porque cuando fuimos había el Festival Internacional, entonces estaba, o sea, yo compartí escenario con Mercedes Sosa, con Quilapayún, con grupos de veras importantísimos en Latino, o sea, que de mucho peso en Latinoamérica. Sí, sí, sí, sí. Y entonces había mucha apertura, ¿no? Pero sí, era muy distinto, o sea, salías a la calle y se regresaba sin tenis, ¿no? Y me pasó. O sea, porque en ese entonces, en el 85, 86, había una hambruna tremenda. Tú veías la necesidad de la gente en la cara, ¿no? Sí. O sea, estaba tremendo la... Aquellos que hasta te compraban zapatos. No, no. Todo literal. Que los quitaban a patadas, que te iban a quitar, que te iban a comprar. Sí, no, o sea, gente, o sea, había mucha hambre. Eso sí, encontrabas una armería en cada esquina, pero no encontrabas una librería ni para... ni por nada. O sea, eso está cañón, ¿no? Y muchos, la verdad, es que sí. Muy difíciles. Había muchas armerías en aquel entonces y muchas, y muchos bares, ¿no? Sí, lleno de bares y lleno de armas, pero no nada de cultura. O sea, y ahí, pues eso es parte del sometimiento, ¿no? De los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Bueno, aparte de que toca, pues veo que también tiene buen timbre de voz. Y no todos los músicos cantan, o algunos tocan, u otros cantan. Yo empecé como cantante, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, con con los primeros grupos que tenía, empezábamos, o sea, yo me di cuenta del timbre alto que tenía. Ahorita tengo un timbre pésimo. ¿Cuál fue el primer género que empezó? Latinoamericano. Yo empecé con música latinoamericana, andino, en los 17 años. Y después ya empecé a hacer música mexicana y me di cuenta de que tocaba, de que me salían muy bien todas las voces de lo mexicano. Y seguí ya con el... Te fuiste sobre esa línea. Excelente. Sí. ¿Grupo Sasil todavía existe? Sí, todavía acaba de cumplir ahorita 32 años. Lo lleva Enrique Hernández Huerta. Él fuimos fundadores, él y yo. El que está ahorita de violinista, o no sé si todavía esté con Café Tacuba, el gordito Flores. Ajá. Sí, lo vi con Alejandro Flores Betancourt. Él es el violinista de Café Tacuba, él fue también de los fundadores de Sasil. Otro compañero, Alejandro García Sandoval, que acaba de fallecer el año pasado, falleció se metió al chupe acabó con cirrosis. Y ahí terminó mi amigo, un compositor impresionante, un arreglista bárbaro. Pero pues, igual te digo, a veces te comes el mundo a tragos, ¿no? Sí, claro, tranquila. No. Es difícil. Y el ambiente bastante. También este el ambiente y en este rollo, lo primero, antes de invitarte un taco, te invitan una... Sí, desde luego. Sí, siempre. Luego. Es que mucha gente, fíjate, mucha gente piensa, bueno, la gente que no se dedica a la música o que está del otro lado, sí, ¿no? Que con unos tragos se da mucho, ¿no? Dices, sí, bueno, pues con unos tragos, pues igual ya no me cobra, me canta más, ¿no? Sí, pero... No saben que por ese lado, pues no es así tanto. O sea, digo, se vale en ocasiones, pero lo haces por gusto propio, ¿no? Porque sabes que me la estoy pasando tan bien. Tú ya me pagaste lo que me tenías que pagar. Claro. Pero yo estoy tan bien, que ¿por qué no? Vamos a echarnos otras rolitas, ¿no? Pero sí, desde luego. ¿No me explico? Sí. Entonces, sí, lo que muchas veces la gente no sabe, o piensa que a lo mejor... Hay quien es su talón de Aquiles, lo hemos platicado, sí, ¿no? Sí. Hay quien sí de plano dice, sí, venga, de aquí soy, ¿no? O sea, bueno, un buen ejemplo es José, ¿no? Sí, o sea, de aquí soy, claro, no, sí, ingreso, ¿no? Pum, sí. Y le metes sabroso y y te estropeas la garganta, ¿no? El otro día estás súper ronco, pero la ya traes ya echaste trago, ¿no? Y después claro. de unos añitos te das cuenta que ya no alcanzas los tonos. Ah, no, exacto. Y después de tus añitos te das cuenta que ya no cantas. Sí. Y dices, ¿y ahora de qué voy a vivir si es lo único que se acerca? Sí. Entonces ahí es donde la vida cobra factura. Y si una décima que habla así dice, la vida cobra factura por los excesos vividos, los desvelos, los descuidos y abusar de la aventura. La razón y la cordura se olvidan mientras se goza de una parranda sabrosa con limón y salecita. A veces se necesita, tampoco hay que ser purista, mientras no pierdas de vista la familia y la salud. Y cuando digo salud, no me refiero a brindar, sino a saber valorar lo frágil de la existencia. Trabajemos por la herencia que le queramos dejar a la familia en lugar de lastres, pena y carencias. Muy bien, sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Entonces, las décimas pues te van llevando por la vida, te vas agarrando. Es rico, ¿no? Siempre estamos, estoy platicando con mis amigos, mira, esta décima habla de esto, de lo que estamos precisamente hablando. Y así van saliendo las décimas. Yo he aprendido, no sé tú qué piensas, Antonio Ernesto, pero que a mí siempre mis tíos siempre han sido bohemios, siempre les ha gustado la música, ¿no? La fiesta y echar trago y demás. Mi papá también era uno de ellos, que en paz descanse, pero siempre nos dijeron que la fiesta pues tratara de ser bonita, ¿no? Claro. ¿A qué me refiero con esto? Pues cero pleitos, ¿no? Cero cero mala copa, ¿no? Siempre que no el vino tome, al contrario, tú tomar el vino, disfrutarlo, pero de forma, la fiesta es bonita, ¿no? Sí, la bohemia es bonita, realmente, ¿no? Sí. Pero ya cuando empiezan, o sea, ahí siempre nunca falta el mala copa, ¿no? En la fiesta, en la reunión, bien, cosas todo. Así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora imagínate imagínate a un músico mala copa, compadre, que lo invitas a tocar, que le pagas una lana y de repente ya te está pidiendo la botella. Y al ratito ya está bien briago, ofendiendo a tus invitados. Y porque no sé si han visto, hay muchos de esos. Sí. Entonces, y por muy buen músico que seas, todo lo bueno que dejes. Se te fue. Todo lo bueno que haces. Todo lo que haces en el escenario lo tiras. Pero yo creo que ya no les queda el alcohol. Ya no. Pero no lo entienden. Pero es que hay veces que no se miden. Sí, claro, como todo. Y ahí es donde cuando te gana la copa, ya valió. Sí, entonces es amplio. A mí me pasa a veces los fines de año que llevo a juntar hasta 30 botellas, ¿no? Pero ahí están y me duran todo el año y se las chupan mis hermanos o mis cuñados cuando llegan, porque pues yo no tomo. Así como que diga, ay, voy a tomarme una, ¿no? Hay que saber beber. Entonces hay que saber beber, ¿no? Claro. Y además valorar lo frágil de la existencia, ¿no? Sobre todo. En este caso, yo quiero seguir cantando, o sea, y ya tienes las experiencias de lo que les ha pasado a tus amigos. Dices, no, pues aquí me la llevo tranquilo. Mejor me pongo a ensayar. Sí, no, sí, eso es muy cierto, eso sí, sí. Pues hablando de vino, hermano, te agradecemos aquí la botella que el buen Antonio nos trajo, un Merlot 2015, un chileno, Concha y Toro. Que lo estamos aquí ya degustando. Y Ernesto, vas hablando de eso, vamos un poco atrás. Ay, sí, es cierto. Te quedaste en el vino pasado. Está muy suavecito este vino. Está muy suave. Está muy suavecito. Netsubu, que está muy, muy delgado. Sí, está muy rico. Vamos a decirle salud ahí en cabina, salud. Eduardo Marmolejo. Saludito. A Mayra Correa, la producción de este programa. Muchísimas gracias. Ya estamos, pues prácticamente, todavía nos queda un ratito. Así que vamos, no sé qué te parece, Ernesto, si quieras complacernos con, claro que sí, con algo más. Vamos a hacer algo de dónde estaría bien. A ver tú. ¿De dónde quieres? ¿De algún país que te guste mucho? Algo así. Ah, pues yo creo que Cuba, hermano, porque si me lo permites, me traigo los. Tráete tus bongositos y vamos a hacer ruido. Les voy a decir antes, en lo que va por sus bongos, Rubén, les voy a decir una poesía que le hice a Cuba. Ah, perfecto, adelante. Dice, Cuba va pisando fuerte a pesar de tanto freno. Cuba es blanco y es moreno, abandonado a su suerte. Cuba es un país que invierte en su cultura y su gente. Cuba es rumba y son candente que desata los sentidos. Cuba es che y puños erguidos, ejemplo del continente. Con el mar por todos lados, con el sol por el oriente, con la mirada de frente y con los brazos atados. Guillén describe sus lados, pues no se engaña ni pierde. Cuba es un, es por estar viendo otra cosa, pero con ojos de piedra y fuego, y sigue y niega seguirle el juego al gringo y su papel verde. Jornada en Zafra Candente, Machete en Cañaveral, revolución comunal del cubanismo presente. Pone ejemplo al continente al mostrar cómo se crece, se renace y fortalece con la conciencia social. Con pie firme entra al umbral del milenio que florece. Podrán decir mil respingos del compañero Fidel, pero ¿quién más como él se le ha enfrentado a los gringos? ¿Quién más los manda a los pingos? ¿Quién en todo el continente? Díganme qué presidente no ha vendido a su país. Fidel sembró su raíz, por eso sigue presente. A 49 años de la toma de Moncada, supervive transformada y resarciendo los daños, sorteando argucias y engaños, con su pueblo en resistencia. Cuba aguanta la violencia, amenazas y bloqueos, y en pie frustra los deseos del imperio en decadencia. El Santiago que yo vi, tierra de rumba y de son, donde se hace el mejor ron, cuna de José Martí. A orillas del Mayarí llegó la Virgen del Cobre, manto del rico y del pobre, de frente al pico turquino, el fortín del morro erguido. Glorias de tu gente noble. Fruta, ¿quién quiere comprarme fruta? Mango, témame y bizcochuelo. Piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en la loma del Caney. Vendo rico mango de mamey, piñas que deliciosas son como labios de Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturada de miel. Caney Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. Quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del Caney. Caney de Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturada de miel. Caney Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del Caney? ¡Hombre, genial, eh! Es un buen que... No, sí, perdón. Fantástico. Un buen. Todas estas canciones las cantaba. Es un espectáculo, Ernesto, muy bonito porque se va pues por varios países, ¿no? Claro. Y bueno, a cada país el instrumento que le toca. Entonces, y con sus décimas. Entonces, el espectáculo todo es. Aprendes, ¿no? Sí. Aprendes mucho, disfrutas, o sea, te la pasas bastante. Bastante rico. Hombre, a ver qué día nos visita por Dreamers, claro, caray. Claro que sí, ya nos Nos ponemos de acuerdo y adelante. Sí, no, fantástico, la verdad. Sí, es un evento muy tal, bueno. ¿No? Muy bueno. ¿El qué, perdón? Lo bueno es que ya no tengo que pasar por audiciones, es lo bueno. Sí. Sí, ya no. No, bueno, ya está. O sea, ya fíjate, es muy muy muy vaciado, ¿no? Yo tengo menos que tú dedicándome a la música y aún así de repente, ¿no? Te la llegan a pedir, yo no digo que esté mal, pero sí llega un momento en que dices, "Híjole, ¿no?" es que mira, Carmen, si yo te explicara, ¿no? Hay veces quisieras decirles, ¿no? Todo el tiempo que yo hemos invertido en esto, pero en tu caso, hermano, así que yo creo que sí sería una grosería. Me pasa bien seguido que dices, yo sé que llega a pasar, sí. Pero sí dices, oye, no manches, ¿no? O sea, toda una trayectoria, ¿no? Quemándote las pestañas, sí. En su caso de Ernesto, digo. Sí, sí, claro. Entonces, pues esperemos podamos ahí, nos abran las puertas ahí de Dreamers para, no, abiertas para poder están. Hacer ahí un evento sí. Como tal, ¿no? Dedicado a este tipo de... Exactamente, como... eso estaría muy bien, lo que yo le decía, la invitación. Fíjate que en Tulancingo tengo un compañero de trabajo que abrió su bar, y es un bar todo el día, pero a las 7 de la noche, los sábados, por ejemplo, armamos todo, y va con boleto pagado, llega la gente, o sea, se cierra el bar. O sea, se termina el bar y empieza la cultura. Claro. Entonces ya se cambia completamente el rubro, y ya con boleto pagado ya no están ahí los borrachos pidiendo canciones de José José. Uh-huh. Y eso ya es de pie. Entonces ya ya es otra cosa. No, sí, no, es que sabes que llega a pasar. Me han llegado, a pues pedir. Sí, sí la tuvimos, sí tuvimos una mala experiencia yo en lo personal. Con Manuel Arrodín, el amigo cubano al que te, yo te comentaba, lo llevamos a algún lugar, era un evento como tal, ¿no? Sí. Él daba a conocer su música, que es muy buena para mi forma de ser y demás, de pensar, y bueno, llegó gente, era un bar, pues no le puedes negar la entrada a nadie. Claro. Llegó gente ya con unos tragos, ¿no? Y oye, pues tócate esta de Silvio, ¿no? Tócate esta de Pablo, y él con mucho gusto y con todo el respeto se las cantaba, ¿no? Pero no era su idea, ¿no? O sea, se le notaba pues su enojo, ¿no? La incomodidad, claro. ¿No? Entonces él me dijo, oye, Rubén, no, aquí no, ¿no? Aquí nada más no me hallo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es bien importante que cuando vayan a organizar eventos así en ese sentido... Los invitados sepan quién va. Los invitados sepan a qué van, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, desde antemano, desde que le das la bienvenida a la gente, ¿sabes qué? Hoy tenemos un evento de esta naturaleza, ¿no? No es música habitual lo que vas a escuchar. Exacto. Otro tipo de música, eres bienvenido, adelante, ¿no? Hay un, no sé si a lo mejor hay un cover o no, pero eres bienvenido, solamente si solicitamos, fíjate, hay algo que lo comentamos una vez Ernesto y yo, en el Sapo Cancionero precisamente, que son las primeras peñas ahí en el DF, hay letreros como tal, ¿no? Que te dicen, apaga tu celular y no hables, ¿no? Yo sé, bueno, son espacios para eso. Sí. Ir a escuchar, y la gente ya se acostumbró, entonces no habla. No, o sea, la gente escucha el espectáculo. Es más, de hecho, tú empieza a hablar a alguien y todos los más lo callan. De veras. Sí, tranquilo. No, sí. Está padre. Pues hace unos ambientes ricos. Había un lugar en México que se llamaba Queso, Pan y Vino. Que te cobraban de entrada, te daban tu botella de vino, tu hogaza de pan y un trozo de queso. Y con ese arte era tu entrada, ¿no? Y para cuatro personas. Claro. Entonces toda la gente iba a escuchar música, pero ahí se presentaban, yo ahí llegué a acompañar con guitarra a Parochoa, ahí llegué a Guadalupe Pineda, alguien que se le ocurriera pedir una canción o algo, nada, o sea, gente respetuosa, gente, estaba ahí en Cuyoacán, era una cosa hermosísima llegar a tocar ahí. Pero eso es cultura, eso es años de trabajo. Exactamente, aquí necesitamos todavía educar. Educar, necesitamos educarnos, ¿no? Porque sí, que sepa la gente a lo que va y okay, pues vamos a cantar música de esto, quieres música de propuesta, de protesta, pero ya saben a lo que va, ¿no? Pero todo va en sentido a una orientación. Exacto. Y no es de que, como por ejemplo ahorita yo saliera con mis jaladas de que, a ver, cántame una de Vicente Fernández. No, es que llega, en los bares llega a pasar, sí, desafortunadamente, no, como tú lo dijiste, Rubén, llegan ya tomados y... Te voy a comentar una anécdota que me pasó aquí en un bar que se llamaba La Tasca. Ah, ¿cómo no? Ahí fui a tocar y de repente llega un vato, se ve que tenía dinero y empieza a pedir canciones, ¿no? Y le digo, con todo respeto, yo no vengo a complacer aquí a nadie. Entonces me dice, para eso me gustabas. Quería una canción de José José, precisamente. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Sí te la toco, pero te va a costar $1,000, porque yo no toco eso, cabrón. Y sí te la toco. No, pero ¿qué es? O bueno, te la cambio, cabrón. Tú la cantas y yo te pago $2,000. A ver si cualquier baboso agarra la guitarra, cabrón. Y se pone a hacerlo bien, ¿no? Claro. Pero no tienes por qué estar peleando con la gente, entonces para eso mejor me evito tocar en bares, a menos que haya ese tipo de y entonces aquí en Tulancingo nos ha salido muy bien eso, a esa hora ya no entra nadie, ya nada más con boleto, con los que ya saben a lo que van, y se arman unos ambientes padres. Es que fíjate, es bueno eso. De antemano es bueno, porque tú dices, ¿sabes qué? Mi bar se abrió desde las 7, 8 de la noche, ¿no? Sí. Pero tú sabes que a las 10 de la noche... Y eso. En ese momento que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, va a haber un evento, cuesta tanto, ¿no? Claro. A lo mejor una cuota de recuperación mínima, pero sabes que cuesta tanto, pero vale la pena, es un evento así y así y así, ¿no? Sí. Y bueno, también es bien válido poner en las mesas, ¿no? Uh-huh. El artista que se presenta y qué es lo que él hace, ¿no? Porque con eso te puedes dar una idea, ¿no? Porque eso muchas y veces... el repertorio. Porque a lo mejor yo no, sí. Digamos, ¿no? Yo entro y no conozco, pero me gusta. Digo, ¿cómo se llama la canción? Y no voy a estar preguntando, oiga, ¿cómo se llamó? Sí, sí. ¿No? O sea, ya lo leo. Ah, pues no, padre. Entonces, la verdad, sí, esos eventos, lo que yo le comentaba a Rubén la vez anterior, hace falta que haya más promoción aquí. Y fíjate que si todos los grupos trabajaran así, otra cosa sería Pachuca. O sea, hasta habría mucho más los bares, por ejemplo, todos los bares, o sea, que un jueves, que no está tan lleno. Yo he abierto el espacio, nada más que no se han acercado, ¿no? Entonces, yo dije, yo adelante. Yo creo que proponer o llegar a los grupos o la gente que tiene cosas que proponer. Yo adelante, mira, yo dije, es que ¿sabes qué pasa, hermano? Jueves o sábado, organizarnos. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que pasa, o sea, hay un rollo ahí, ¿no? En el detalle del que dices, bueno, si es bar, no es un foro cultural, entonces por tal no me presento, ¿no? O sea, no me presento ahí porque sé cierto. A lo que le voy a tirar, ¿no? A lo que ahorita estaba comentando, en un bar no me presento. Pero vaya, si nos organizamos, si nos coordinamos, en este caso yo estoy haciendo la invitación. Organícense. Hacerlo un jueves, como usted dice, y adelante. Hacer un evento y a partir de las 10 de la noche... Solamente que gente que quiere... Fíjate que muchas... Por ejemplo, yo tengo muchos seguidores, amigos que les hago un invitadero, te lleno, te pongo ahí 30, 40 personas, ya con su boleto pagado, que no vas a tener problemas de estar, y lo que te consuman, pues ya está todo. Y todos ganamos, la gente se divierte, no vas ahí el borracho. Eso es lo principal. No, entonces, pues todo está todo dado, ¿no? A mí eso me gustaría y se organiza muy bien. Yo insisto, y pues si usted quiere y tiene la oportunidad y quiere trabajar. Uh-huh. Organicemos un evento, un jueves, un sábado, jueves. Un viernes, el día que usted decida, ¿sí? Y organicémoslo, a mí me parece correcto, a mí me parece cordial que la gente conozca que no nada más existe la banda, el reggaetón. Sí, y ahí... Aquí Pachuca está inundado ya de eso. Sí. Y hay gente mayor, yo le voy a decir, fíjese, hace como... Hace mes y medio, fue un sábado, estaba lloviendo y no teníamos clientes en el bar. Se asomó una parejita y así como que, pues está vacío, no voy a entrar. Se les atendió, se les dio el servicio y bueno, pues está la atención, el servicio a todo dar. No recuerdo si es general, comandante de bomberos aquí en Pachuca. Y su esposa es venezolana. No, colombiana. Colombiana. Y es... ¿Qué tipo de música desea escuchar? Ponme una salsa. Adelante. Se la llevaron con salsa. Y me dice el señor. Oye, dice, mira, está todo dar tu bar. Me gustó y todo. Y te vamos a traer gente. Siempre y cuando me pongas una canción. La que quiera, ¿no? Sí. Dice, no es un artista conocido. Fuimos un viaje a Cuba, mi esposa y yo. Dice, es un señor ciego y sordo que se pone a cantar en esa esquina pidiendo limosna. Se llama, no recuerdo el nombre, me dijo el nombre del cantante, del señor, del cubano. Se la puse. Vi cómo quedó. Y es este tipo de música. Uh-huh. Me dijo, a ver, ponme algo peruano. Dije, chihuahuas. Dije, pues, ¿cómo qué es? Yo desconozco. O sea, peruano, tampoco me lo voy a decir. Chavo Cagrana, sí, ¿no? Ajá, a ver, no, pues esto. Y... Déjame que te cuente. Hombre. Esa es de venta, te la de una vez, Ernesto. De una. Pues sí, de una vez. Ya entramos en calor, ya entramos en gastos. Venga, de ahí. Saludcita. Saludcita. Déjame que te cuente, limeña. déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahí los acaminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menuda, ¿quién la lleva? Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, ahí los acaminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menuda, ¿quién la lleva? Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. No, hombre, de ese tipo de canciones, mucha gente busca ya. Ajá. Y no hay lugares aquí donde acudir. Entonces, yo estoy ofreciendo ese espacio y ojalá y nos podamos coordinar, Rubén, sí, Néstor, claro, disculpa que te tutee. Sí, sí, sí. Claro, ojalá, chavo, podamos organizar. Sí, ¿verdad, hermano? Sí, que te puede tutear, estás chavo. Estamos tú, chavo. Ah, qué bueno. Sí, sí. Estamos entre chavos. De corazón estoy chavo. Corazón, alma y espíritu. Bien. Espíritu. No, eso es lo importante. Sí, sí. Sí, miren, a mí la verdad, ese tipo de música me gusta. Yo traigo ideas de Puebla, yo lo que comentábamos, ¿no? Y en Puebla hay mucho tipo de cultura. Uh-huh. Hay bares, hay más, ¿no? Dedicados a ese tipo de música, a ese tipo de cultura. Sí. Y lo que comentaba acá no lo hay, entonces hay que empezarlo a meter. No quiero decir, ni me quiero dar de que quiero meterlo y quiero hacerlo a fuerzas. No, pero me gustaría invitar a todos los artistas, cantautores, compositores, bohemios y demás. Uh-huh. Reunirnos un viernes, un sábado, y hacerlo dedicado a este tipo de música. A la bohemia. A la bohemia, a los cantautores, ¿no? Compositores. Uh-huh. Eso me gustaría y ojalá y aceptara la invitación. No, yo estoy bien rico. Fíjate que hay mucha gente que busca o que hacen en algunos bares. Exacto. Lo hacen desde, por ejemplo, los jueves, ¿no? De repente. Entonces sí. Hacen jueves, de mucha gente les da jueves de bohemia, jueves de música de autor, jueves de tal, ¿no? Entonces, ya la gente sabe que en ese día en específico. Exacto. Van a ir a encontrarse con ese tipo de música, ¿no? Como te puedes encontrar un cantautor que no conoce su música. Exacto. Como te puedes encontrar como una persona como Ernesto, ¿no? Que toca el tipo de música que están escuchando ahorita, ¿no? Fíjate que lo bueno de este tipo de eventos, bueno, ¿sí? En mi caso, a mí me serviría mucho porque yo nunca te presentaría el mismo evento. O sea, eso es lo importante. O sea, claro. No sé, en un jueves podría ser de música cubana, por ejemplo. Eso. Otro viernes de música flamenca. Otro de música jarocha. Lo que me agrada es y que... ¿Sabes qué me va a decir? Rubén, ya no tocas mañana. Entonces, no, lo que me agradó es... De ahí vemos qué onda la gente. Es de varias... Es una cultura musical que no nada más es mexicana. Aparte de México, lo usa, lo tiene de cada estado. Y así como cada estado en México lo tiene cada país. Y lo que me agradó ahorita, esta experiencia que me dio la oportunidad Rubén de compartir, es de que nos ha dado la oportunidad de conocer cierto tipo de música de diferentes lugares que a lo mejor muchas personas no pueden salir ni conocerla. Y escucharlo en vivo es padrísimo, ¿no? La música en vivo es a todo dar. La música en vivo es lo principal, uh-huh, y primordial. Eso es lo principal. Y pues ojalá y ojalá y de veras no se queden palabras. Este, nos organicemos, lleguemos pues, a platicar y que sí lo hagamos, porque de verdad esta música es muy bonita. Muy pocos lo aprecian. Uh-huh. Porque hay mucha, y que hay gente, sobre todo hay comunidades. Yo, por ejemplo, esta señora me decía, es una comunidad, tiene una agrupación de colombianos, uh-huh, que andan buscando lugares. Pues dice, está. Y no los encontramos, nos tenemos que ir a dónde, a Tulancingo. Uh-huh. Y dice, ¿cuál es el problema? La noche, el regreso. Sí, está de sí. Dice, entonces somos gente que vivimos en San Javier. Entonces somos gente que dejamos nuestros coches en nuestras casas y nos podemos ir caminando a tu lugar. Tranquilos. Tranquilos, uh-huh, y disfrutar de esa música. Entonces, ojalá y podamos hacer algo así. Sí, y hacemos, experimentamos y primero... Experimentamos y qué bueno que empecemos a introducir una cultura que mucha gente desconoce. Uh-huh. Que mucha gente desconoce y que de verdad es riquísima, de verdad. Uh-huh. Así es. Tantos jóvenes como gente grande que quiere recordar. Muchos dicen, híjoles, hasta que di con él, ¿no? A lo mejor lo escucharon tocar. Y fíjate que es un espacio bien importante, pero también conlleva mucha responsabilidad. Así es. Te voy a decir por qué. Ah, desde luego. Porque, sí hay mucho talento en Hidalgo. Yo no digo que no, hay mucho talento. Pero también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El hecho de no tocar dos o tres acordes, pues ya te hacen cantautor o te hacen... Entonces, creo que sí es bueno, si uno maneja una cierta estándar, una cierta calidad, que sea esa calidad, ¿no? Y que antes de mantener esa calidad, ¿no? Hay gente, no está negado el espacio para nadie. No, desde luego. Pero afortunadamente la gente, el talento de Hidalgo ha ido creciendo. Entonces, sí, hay bastante. Mucha gente dada a querer armar su evento en algún lugar en específico, vamos. Sí. Pero ya tiene un cierto nivel, ya hay gente que lo conoce, en fin, ya, ¿no? Ya te entonces lugar, esa gente, pues, bienvenida, ¿no? No es claro. Mala onda, no es mala onda, y yo creo que a lo mejor, igual y a lo mejor recibo mentadas de madre por aquí, pero hay gente, ¿no? O chavos, que honestamente yo sé que a lo mejor piensan que tienen mucho talento o que ya tienen un rato, pero este rollo es bien difícil, hermano. Rollo hay que picar piedra y hay que estarle friegue, ¿no? Sí. Entonces, yo he tenido muchos grupos. Es difícil. Y para mantener un grupo aquí en Hidalgo es dificilísimo. Que les quieren ya cobrar, pero no quieren trabajar, man. Entonces vamos a ensayar, nos vemos el sábado, nos vemos el jueves para ensayar. Es muy el difícil, miércoles. Bien y difícil. Y a las 5 llegan a las 7 y con ganas de ya irse. Y están hablando por teléfono. Muy difícil. Sí. No, y a la hora que llegas a la tocada y te están cazando las pisadas con una cara de están muriendo. Es difícil. Entonces no trabajas a gusto. Sí, no. Y aparte, ahora sí que la cabeza del grupo o el representante del grupo se quema. ¿Se quema? No, porque llegan. Llegan a decir, oye, mira, danos la oportunidad, tocamos esto, bla, bla, bla. Y a la hora de la hora, híjoles, dices, ¿qué onda? Sí, están acostumbrados a ser hueseros, que les den chance de echar palomazos. No, y lo peor del caso es que van con errores y quieren cobrar como profesionales. Y dicen, uh-huh, oye, no, es que uh-huh, yo no estoy acostumbrado a esto. No, ahorita yo tuve un caso, no balconeo ni mucho menos, no conozco al artista. Me dicen que es un artista reconocido, ¿no? La verdad, ya lo busqué en internet, no lo conozco, uh-huh, ni lo conocen. Primero de entrada me pide todos los covers, ¿no? Me piden 150 de covers. Dije, ah, chico, es mucho, ¿no? Para 100 personas, 18,000 pesos. Me pide hotel, me pide micrófonos profesionales, me piden cajas acústicas, me pide un grupo de acompañamiento. Entonces le digo, oye, entonces, pues, ¿qué te estoy pagando? ¿No? O sea, si yo te voy a poner todo, ya no pago al artista, ya le daré 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Si ya estoy yo, uh-huh, poniendo todo, hasta la publicidad y demás, uh-huh, imagen, le digo, oye, pues entonces yo soy su representante. No, pero es que es un artista, le digo, mira, cuando me traigas a una Susana Zabaleta, un Armando Manzanero, pues te lo puedo creer y te puedo pagar y hasta, híjoles, me voy a sentir yo súper mal de que mi lugar no del ancho. Le digo, pero me traes a alguien que... solo la fulana que lava los trastes o sin menospreciar la muchacha del quehacer, lo conoce porque es un chavo, uh-huh, no, y hay mucho artista joven que ya porque saca 2, 3 de reggaetón se cree artista y no, y estamos olvidándonos de la verdadera música. Le preguntas qué es el reggaetón y no sabe. Eso es cierto. Eso es lo peor. Eso sí es cierto. Me interesa. neta, ¿no? Sí, no. La verdad es que sí, sí. Sí, no, pero ya de verdad, ahorita la música se está perdiendo. Ajá. Yo por eso decía, de que yo sí daba el término de rescatar, porque se está perdiendo. Uh-huh. O sea, no es darle una continuidad, porque la continuidad ya nadie se la está dando. Y los pocos que se la están dando, están cerrándoles las puertas. Y hay muy pocos espacios, la verdad son espacios contados y cerrados, como usted lo acaba de decir. O sea, ¿sabes qué? Cerramos el bar porque ya es gente que sabe y gente selecta. Aquí ya no podemos hacer la onda de que abrimos al público, porque ninguno sabe ni tiene el conocimiento, y van a empezar con las de José José, cántame una de Chente Fernández y cántame una de Alejandro, y empezamos entonces a tronar al artista. Uh-huh. A lo mejor el artista las toca, como usted dice, te la toco. No, simplemente no es mi género, ni tengo por qué. Yo vengo a un evento, es un evento donde tú vienes a escuchar, yo no vengo a complacer. Vengo a complacer, sí, pero bajo mi repertorio. ¿Y por qué? Porque te estoy dando a conocer este tipo, otro tipo de música. Hacer conciertos, o sea, hacer es concierto, claro, es un concierto. Y en un concierto, yo creo que hay mucha gente aquí que sabe hacer conciertos, que tiene capacidades, que manejan 200 o 150 canciones. Sí. Y pueden hacer un concierto perfectamente, con mucha calidad, con sus dos o tres con acompañantes. Y no es tan caro, ¿no? O sea, puedes cobrar, sí, desde luego, 70, 80, 100 pesos de cover por lo mucho. Que no es un gran gasto para. Y ahorita, por ejemplo, que vienen las fiestas. También no es un gran, la gente se tiene que aprender a pagar. Aprender a pagar. Es que aquí la gente está acostumbrada a que todo se le regala. Sí, todo, ¿eh? Sí. Desafortunadamente. Y fíjate que he escuchado a chavos, bueno, a gente de mucha calidad en los restaurantes ahí por y cantando y les dan 10 pesos. Exacto. No, deje 10 pesos, les fue bien. Luego les dan 10. Un peso. Sí, es una grosería, sí, ¿no? Veras, o sea, mejor está... ¿sabes qué? Mejor págame con tu sonrisa. Entre nosotros siempre tratamos, tú como músico siempre tratas de apoyar, ¿no? Yo en lo personal, también lo hago con mi hermana y demás. En donde te veas un músico, siempre es bien chido, ¿no? Porque en algún momento, ¿no? También en algún momento en el centro, en el reloj, pues toqué con mi pañuelito abierto, hermano, mis bongos, ¿no? Sí, es que... Con los amigos también egipcios, también, ¿no? Es padre, ¿no? Y es bien padre. Pero es que eso es padre porque te empieza a dar más experiencia, tengo, ¿no? Tengo amigos. Son historias, o sea, que creas. Está el buen Nares, un amigo que toca que está en cuerdas Capricho, que toca el acordeón. Y él se sigue yendo a Coyoacán, ¿no? Y agarrando su barro, y es algo que disfruta. Fíjate que yo hice mucho con Jornadas Callejeras. Ajá. No te pagaban mucho, ya recogías, no sé, a lo mejor 300 pesos y lo repartías entre 6, ni para los tacos, ¿no? Sí, claro. Pero te divertías padrísimo, ¿no? O sea, es eso. Y espérate. El que la gente se pare, ¿no? Y de ahí te salen tocadas, ¿no? Te dicen, oye, no puedes ir a tocar a mi casa, una serenata. Sí. Ya de ahí salió algo, ¿no? Y ya de ahí empiezas a conocer y armar. Pero fíjese, volvemos a remontarnos en esos tiempos donde no había tanto el interés, sino el disfrutar lo que uno hace. Ajá. Y ahora lo hago por necesidad. Y no es malo. Y mi necesidad tiene ya un costo, ya no es lo que gustes. Ahora es tanto y cuesta tanto. Oye, pero no, si quieres escucharme, aunque las toque mal, pero es tanto. Entonces, definitivamente estamos mal. Ya no se disfruta, ahora ya los músicos ya no disfrutan el tocar o el cantar. Ya muy pocos. Ahora ya lo hacen por obligación. Y es una obligación porque tengo que llevar dinero a mi casa. Y es que por desgracia los músicos tenemos tenemos que comer, ¿no? No, o sea, definitivamente. Porque un día me dice un cuate, oye, te invito a comer, ¿qué día quieres comer? Pues no sé, el día que tú quieras. Yo como todos los días a las 2 de la tarde. Entonces, pues el día que me quieras invitar. Sí, no. No, eso que ni qué. Yo lo digo porque yo los jueves tenía trova. Ajá. Pero tenía dos chavos que eran estudiantes. Ajá. En la universidad. Entonces, el primero que me llegó, Trovador, pero no me conoce nada de Silvio Rodríguez. No me conoce nada de Pablo Milanés. No me conoce nada. Entonces le digo, entonces, ¿cuál es tu trova? Edgar Onceransky. Ah, sí, es para ellos, es lo de hoy, ¿no? Yo por ahí hice una décima que es la de la trova, ¿no? Caray. Sí, está bueno. Está bueno. Y viene otro chavillo igual y me dice, no, pues yo no soy trovador. Yo soy músico. Ah, chica. Pues, ¿y qué haces? ¿Qué quieres que haga? No, pues a ver qué me vas a vender. No, pues yo te voy a pagar. Sí, sí. Dime qué vas a venderle al público. Te toco desde pop, baladas, te tocó jazz, te tocó salsa, cumbia, hasta trova. Y este muchacho sí le pone mucho empeño. Uh-huh. Desafortunadamente no tiene acompañamiento. Uh-huh. Entonces todo lo hace a través de pistas. Entonces una pista es como... Si yo lo presento a usted con pista, van a decir, es un cuate que está cantando karaoke. Y para karaoke, pues todo sí, el bar queremos cantar. Entonces, desafortunadamente, ese era su mal de él. Pero uh-huh. Es un chavo muy, muy, muy pilas. O sea, sí canta, pero no toca. Sí, exactamente. Sí toca la guitarra. Uh-huh, toca la guitarra. No se acompaña bien. Entonces, sí, ahí le falló. Pero bueno. A ver, bueno, no sé, a lo mejor ya estoy pidiendo además, pero qué tal si nos deleita. ¿Qué crees, Pues ya nada más ya estamos, ahora sí que ya por despedirnos, perfecto, mi buen. Disculpen. No, está bien, es tu espacio, no pasa nada. Bueno, sin antes agradecerles a Eduardo Marmolejo y a Mayra Correa en la producción de este programa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, chao, señores, se queda pendiente, recuerden la Expo Vino Pachuca 26, 27 y 28 de noviembre. Acudan, va a estar bastante bueno. Va a haber buenas casas de vino mexicanas. Si consuman excelente vino, que sea mexicano y más en estos momentos. Ah, desde luego. ¿No? Así que estaban hoy precisamente comentando referente a un pues están tratando de hacer vino en Hidalgo. Sí. Es experimental. Ah, ¿no? Okay. Todavía no hay como tal. Sin embargo, está bien interesante porque sí se puede llegar a dar, ¿no? Como tal. No sé bajo qué restricciones y condiciones sea, pero están tratando de hacer vino aquí, ¿no? En Hidalgo. Entonces, eso está bien interesante. ¿Ya se hizo el mezcal en Hidalgo? Está bien interesante. Entonces, yo creo que sí sería bueno. Hay excelentes vinos mexicanos. Uno, ahorita estamos probando, de hecho, un chileno, ¿no? Y uno mexicano, el que es Marqués del Valle. Si no me equivoco, hermano, ¿o la estoy regando? No, sí, Marqués del Valle. De Baja California, supongo, ¿no? Ha de estar por ahí, por ese lado. Entonces, Baja California, México. Yo creo que sí es bueno que consumamos vinos mexicanos y bueno, hacer la invitación. Todavía está, bueno, dentro del tiempo de prácticamente de hoy a mañana, pues toda la gente que decida hacerse partícipe de esto de 2x1 en el concierto de Fernando Delgadillo, pues pueden mandarnos un mensajito a Entre Vinos y Bohemia o a Radio Ciudad Plástica. Y mañana en taquilla, bueno, les vamos a hacer válida esta promoción, ¿no? Para que estén ahí apoyando al Fer, que se va a poner bastante bueno, ¿sale? Entonces, pues señores, a Ernesto, ya primero que nada, agradeciéndote. En esto de los comerciales, pues, quiero promocionar mi estudio de grabación, uh-huh, ponérselos a su exposición, y los eventos que estoy manejando ahorita con un grupo de flamenco, y el espectáculo que traigo ahorita trabajando, que se llama Música, Canto y Algo Más, que es esto que acaban de escuchar, entre el Algo Más, el Algo Más es la poesía, es la décima, la palabra, ¿no? Entonces, muy bien, y no canta. Y no canta. No la palabra canta. No palabra canta. Eso. Entonces, y aparte canta. Entonces se trata de esto y es, ojalá y hay que promocionarse, ¿no? Y hacer. Ya vieron más o menos la propuesta, si por ahí hay alguien que tenga un barcillo o algo, pues lo cerramos y hacemos algo. Hacemos cultura en los bares, ¿no? Perfecto. Entonces, excelente. Pues ahí estamos y a través aquí de Ciudad Plástica. Gracias, hermano. Estoy a su disposición. Excelente. Pues ahí está el contacto, Ernesto. No sé si quieras agregar algo más. Muchas gracias por la dedicatoria para mi madre. No, ahora sí que. Ahí estamos. Sabemos, te conozco ya desde hace un tiempo. Tengo la fortuna de poder decirme que soy tu amigo, ¿no? Gracias. Desafortunadamente, en este tipo de circunstancias, pues muchas veces no tienes cabeza, ¿no? Para avisar a tu gente, para avisar, uh-huh, a la gente que te estima. Me hubiera gustado poder estar contigo, pero tú sabes que pues hay cosas muy importantes que nos unen, ¿no? Y que es una amistad de tanto tiempo. He sabido valorar tu amistad, como algunos no, ¿no? Uh-huh. Hay para quien le haya caído la pedrada, pues que le caiga bien chida, pero pero a mí en lo personal me jacto de ser tu amigo, ¿no? De tener los mismos gustos en ese sentido, de tener el rollo ideológico bien clarito, ¿no? Y saber para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Entonces, para mí eso es bien importante, hermano. Yo la verdad, pues ahora sí que me uno a ese luto, hermano, que tienes. Yo creo que en algún momento ya lo viví, ya sé perfectamente lo que se siente. Pero bueno, ahí están echándonos la buena vibra, están aquí con nosotros, tú sabes lo que mi mamá le gustaba tu música y cómo la disfrutaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que aquí están nuestras mamás, ¿no? Para todas las personas que en algún momento se nos han ido, claro. Yo sé que están bien presentes cuando hay corazón, cuando hay amistad y cuando se hacen las cosas bonitas y por gusto. Claro. Todo eso se va a muchos lados, ¿no? ¿Cómo eso ves? Es cierto, Rubén. No, muy cierto. Así muy que, cierto, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias, pues ahora sí que ahí estamos pendientes. Yo creo que va a haber oportunidad de hacer más programas, de poder seguir platicando contigo. Uh-huh. A mí me gustaría mucho poder hacer un programa desde tu estudio, ¿no? Estaría excelente. Ahí tienes todas las condiciones y tienes todos los instrumentos, ¿no? Claro. Para poder platicar un poquito más acerca de lo que es tu estudio, sí, de poder platicar más cosas. Aunque sea así brevito. Exactamente. Eso sería bien interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas gracias, sabes que te quiero mucho, hermano. Gracias, hermano. Y bueno, agradecer a toda la gente que amablemente nos hizo favor de sintonizarnos este juevesito. Nos vemos el próximo jueves, ya estaremos dándoles ahí la reseña de la gente que va a acompañarnos. Y bueno, agradecerte, mi buen Antonio. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rubén, gracias por estar invitación. Aquí ahí, apoyándome en la conducción de este programa el día de hoy. O sea, te agradece a ti la invitación y la oportunidad nuevamente de estar en este tu espacio. No, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo dijo Ernesto el otro, hace ratito, lo estaba diciendo una décima referente a los excesos de todo este lo del alcohol. Sí. Pero bueno, yo nada más les puedo decir una cosa, señores, que en este mundo se vino a tomar vino, si no, ¿para qué chingados se vino? Muchísimas gracias. Buenas noches.